Hola y bienvenidos al noveno podcast, el podcast de cómic americano, novela gráfica, superhéroes, gafapastiles y todo eso que tanto nos gusta aquí en Frikilandia. Hoy tenemos un programa muy especial porque es la season final, perdón, el volumen final. ¿Esto qué quiere decir? Que nos veremos ya en septiembre. Que vale, que es un mes, que no vamos a estar muy muy lejos. A mi lado, vestido de oro y calzón negro, tenemos a Dani. Hey, buenas, buenas mañanas, tardes, noches, lo que toque. Sí, ya hemos hecho una miniserie, ¿no? Más o menos, una miniserie de seis numeritos empaquetados y dentro de poco el retapado El paperback. en eso, el trade paperback y el hardcover edition. Con extras y versiones del director en Joder, blanco y negro. madre mía. En mono Los puede extras ser en espero que blanco no, y los negro. extras no. Y al otro lado de la línea telefónica, con gafas y Eso ha sido un cascos. golpe bajo. Yo también tengo Esa gafas y no me lo has la dicho, ¿eh? compraré, que lo Y no sé sepas. si calzón blanco. Pues, Tenemos a yo solo Anaí. les digo que Geek Sexy ha sacado una excelente colección de ropa para chicas basada en superhéroes. Fíjate tú, fíjate tú. Por fin podremos hacer nuestro sueño realidad. Sí. Oh, Supergirl, ven aquí. Lo de las Pues gafas la ha sido puta. un golpe bajo, que sepas que me cobraré en algún momento. Tú no haces más que decir eso y yo creo que estás acumulándolo ahí. No, Oh, calla, que ya no. no, no, no, no, no. Me das miedo. Créeme. Que estas cosas ya le hemos cobrado porque nos hemos enterado de que eres una traidora. Sí, los he traicionado momentáneamente, pero por lo menos ha sido con la competencia, pero en otro tema. Claro. Tenemos que decir que Anaís la podéis escuchar en el tercer podcast, ¿no? Creo, de Sexo con Pamela, un podcast sobre cultura audiovisual. Que entonces, pues resulta que la chica que graba con Sergio se está, no sé cómo estaba. Y dijeron a Anaís, venga Anaís, apúntate. Y como la chica se me apunta a un bombardeo, pues ahí la tenemos hablando de sexo. Que sé que en estos cinco programas de noveno podcast habéis deseado mucho hablar de sexo con Anaís. Pero Pero, ¿te ha faltado alguna puñalada? O sea, te paso un cuchillo, pero ¿qué es esto? oye, Si quieres te paso algún cuchillo, o sea, si te faltó, y igual por aquí en un gemelo no tengo una cuchillada infame. Mil ¿Qué es perdones. esto de hacer publicidad a otro podcast? Yo Yo no también he he dicho aparecido en otros nada. podcasts. Yo he salido en otros podcasts y no he dicho nada. Pues yo no he dicho nada. O sea, lo que pasa es que Albertini está usando aquí la voz femenina para otros propósitos. Exactamente, sí. Pues de Ociperversos. promoción. Claro. Propósitos de promoción. No, Ociperversos. Lo hiciste muy bien, Anaís. Ay. Y gracias por recordarle lo de la pelea con ninjas. Sí, es que yo sigo esperando. Yo vuelvo a lanzar el pañuelo de Dani peleando contra el otro, con Sergio, perdón, en barro, con ninjas. Esto puede ser fantástico. ¿Pero por qué yo? ¿Te ¿Por tocó? qué yo? Porque Veneno es que yo soy tabaco, muy madre mía. flaquita, o sea, es Tú un eres muy punto de flaquita. tamaño. Bueno, yo qué sé. Bueno, vale. Bueno, me apunto lo del barro. Bueno, venga, que El sí, ¿no? barro, bueno. Sí, venga, barro, Eso es ninjas, es bueno para que la no... piel, velo por ese lado. Suena muy bien, no creo que nadie pague por verlo, pero bueno. Depende, esto puede ser el gran. En las jornadas de En las podcasting. jornadas de Además, esto podcast puede hemos de ser llevar... el gran evento de alguno de los días de las jornadas de podcasting. Vale, vamos a aclarar que en las jornadas de podcasting que se celebran el último fin de semana de octubre, Como el Salón del Manga, como el es un Salón del evento Manga, relacionado. todo el mundo bueno, sabe que sí, justo era lo que se estaba bueno, pensando. pues el noveno podcast estará por allí grabando en directo con esos tres cuartos de hora que nos han concedido, que no sé qué creen que vamos a hacer si todavía no hemos empezado ni el podcast y ya llevamos hablando un cuarto de hora. Por lo menos. O sea que, bueno. El caso es que estaremos por allí y grabaremos a ver qué tal queda la cosa. Que tenemos de teloneras a las TV No son teloneras, pero van después de Slayers. nosotros. No, calla, entonces somos nosotros. Solo no somos los teloneros. Hombre, solo faltaría. De más está decir que todos aquellos que se quieran acercar como público estaremos gratamente esperándolos. Gratamente. Habrá invitados especiales, podéis conocer a vuestros ídolos del dibujo y del cómic internacional. Y además habrá una pelea en barro con ninjas. Efectivamente. Yo creo que es que eso lo dice todo, ¿no? No hace falta más. De hecho, eso se puede hacer en el salón del manga. Nos vamos a Nos vamos Llobregat. disfrazando de Eso ninjas es y... cierto. Eso En es Llobregat muy cierto. habrá... En el Hospitalet habrá ninjas. El De barro. sitio De para hacer barro. eso es realmente el salón del manga. O sea, lo veo. ¿Dónde es? ¿Sabéis dónde es ya? Es En en la la Farga del Farga. Hospitalet. Vale. Pues qué mejor que la Farga de Hospitalet para ver el gran desenlace de El Noveno Podcast contra Voz en Off. Pues no lo sé. Bueno, seguramente no hay ninguno. Seguramente no habrá ninguno mejor. Pero... No sé si Obviamente. tampoco peor, pero... Voy a hablar con Ficomic, a ver si les Oye, en interesa. noviembre, a ver, en Barcelona llover, llover no llueve mucho, pero igual en noviembre está lloviendo, así que el barro se puede usar Hombre, el del probablemente. jardincito que hay enfrente. Vale, podemos llevar unos cubos de agua y ahí en la tierra, joder. El También. caso, si lo más difícil es lo del ninja. Bueno, a ver esas Bueno, dotes, a ver, por a ver, que parece mentira que se haya la voz de la razón, pero igual vamos a empezar el podcast, ¿no? favor. Sí, no, no estaría nada mal. Pero bueno, antes solamente decir que podéis escuchar un gran podcast que es el especial Breaking Bad de OTV Televisión, en el cual participo yo. Un gran podcast sobre series, muy interesante y Y que es... tuvo un especial. Y además seguramente podréis escuchar en otro especial de OTV que va a salir próximamente y también podéis escucharme en uno de TV Slayers que va a salir próximamente en verano. Y Y a esto mí, ha sido. en lo que me llamen, yo voy. Y a mí me Este ha puedes sido. escuchar en un ajusticiamiento de las tibias lacias que no, casi no se me oye. Sí, ciertamente, sí. Eso lo escuché yo y Le voy a decir parece que está acojonado. a Lorena y a Noah que me acojan otra vez en su seno. Bueno. Literal. Literalmente no, lo has dicho, ¿verdad? Eso, está grabado. Lo mismo que esto no se escuchan. No. Bueno, te está haciendo así con el dedo, Anaís. No, no, no. No, lo estamos viendo a través de la webcam. Bueno, y después de esta breve introducción, vamos a pasar a las noticias. ¿Y quién empieza? Pues nada, empezaré yo en cuanto me abra el enlace. Que es que, bueno, pues como todos los años, José Luis Córdoba, que es uno de los jefazos máximos de Panini, director de publicaciones de Panini España, ha escrito pues un artículo en plan el estado de la editorial, el estado del mercado del cómic en España. Entonces, bueno, nos encontramos un poco que habla un poco de cifras de ventas no suyas, que ya les vale. José Luis Majo, pon cifras de ventas tuyas. Pero no, lo que hace es con SD, que es la distribuidora de cifras de la distribuidora de casi todos los editoriales, excepto Planeta, que tiene distribuidora propia, y Norma, que lo hace también, es otra distribuidora. Vamos, Es... unos datos muy significativos. Sí, bueno, digamos que el 50% lo lleva SD. Entonces, bueno, pues lo va diciendo y suelta unas cosas como... Vamos a analizar un poco lo que dice. Dice, primer punto, el cómic no es caro. Adelante con ello. Dice, esto es palabras textuales. ¿Es caro un libro como La tumba de Drácula que tiene casi 600 páginas y cuesta 19,95? Hombre, pues está bien, pero el papel es lo más barato que hay. Será en blanco y negro, Es, ¿no? sí, es blanco y negro, y el papel es lo más barato que hay, El es papel de ese poro saco. para limar, ¿no? Sí, es papel de mierda. Es papel higiénico, básicamente. Y, pues, hijo, si nos ponemos así, también a vosotros os ha salido barato. O sea, que no muy, muy caro no es, ni tampoco barato. Yo es que, claro, siempre pienso lo comparo con los precios de Estados Unidos, pero claro, aquí tienen el precio de traducción. es el único precio añadido de más, porque la maquetación y eso allí también la tienen que hacer. Claro. Y la verdad es que te compras un cómic americano original por internet y te sale muchísimo más barato. Aparte de que lo Hombre, compres en dólares, sí. ¿no? Yo por lo menos lo que me estoy comprando. Hombre, las grapas tampoco hay No, las que. grapas Las no, grapas no. Los tomos. Los tomos Los son. tomos son muy caros aquí en España. Y los tomos en Estados Unidos son baratos y las ediciones son bastante buenas. Las grapas ya son No, mejores las nuestras. las grapas, sí. Que son Y no. 24 páginas, 1,95. Y ahí son 32, 3,25, Y $3,25. cada página Y con tienen una publicidad. publicidad. Cada página Claro, hay otra de cada dos publicidad. páginas hay una de Es un publicidad. puto coñazo. Bueno, Bueno. ahí me callo ya. Después, aquí lo voy a juntar con el porrazo a Panini que tenía planeado. Vale. Porque es lo que comenta. ¿Es caro un cómic como Mujeres en Peligro de Manara, 64 páginas a una sola tinta a 14 euros? ¿A ti te parece 64, 14 euros por 64 páginas? ¿Cómo te lo parece? Caro, ¿no? Creo. A mí me suena caro directamente, o sea, si es que no tiene más. Es que yo tengo tomos de 64 páginas por 4,95. No, el Este de el que comenté el otro día, el de League of Extraordinary Gentlemen, es un sí. tomo de 80 páginas, color, 4,95. Claro, que este de Manara será en formato álbum, o así, en tapa dura, ¿o qué? Es. Sí, No, es digo tapa dura y tal, porque pega mucho. No es en formato álbum, es pero de normal. tapa dura. Ya 14 euros que se lance. Claro, pero esto que valdrán. Es que ya no me acuerdo. Los tebeos de Asterix eran así, ¿no? De 64 No, páginas. son 48 los de son Asterix. menos. ¿Son de 48? Sí. Uf, que Sí. eran cortos, sí. Pues eran bastante caros Sí, esos, sí. ¿eh? O Bueno, sea. no sé. No. ¿Aquí en cuántos salían? Porque, a ver, yo Asterix tengo una parte original francesa que trajeron mis padres del año del Cataplum. Que bueno, esa el precio igual está en sextercios. Y Sí. tengo las nuevas ediciones, pero casi todas las compramos en Venezuela. Y para la calidad que tenían, que casi todas eran tapa dura, papel bastante bueno, buen dibujo, buen color, estaban bastante bien de precio. Aquí creo que no hemos llegado a comprar ninguno porque creo que teníamos la colección entera ya. Yo es que el papel no era especialmente malo, era en tapa dura, tamaño álbum. Yo no me Pero, no, es que a acuerdo. mí simplemente digo que me suena que eran caros, o sea, lo estoy diciendo de memoria. Ya ni me El otro acuerdo. día, no de Asterix, sino de Mortadelo, lo compró a mi hermana pequeña, a mi madre, y era pues lo típico de Mortadelo, que es tapa blanda acá, grandes, y eran 12, 14 euros también. Pues Y es un Mortadelo, o sea, que dices, vamos. eso es una sobrada, Claro, yo ¿eh? es que el que compro de forma más habitual es uno francés que es. Ahora no me va a venir el nombre con el Alzheimer que tengo, pero que es una rata con una cola larga, con manchitas. Ajá, ¿Sabéis una cuál es? rata con cola larga, Sí, con marsupilami. marsupilami, thank you. Marsupilami, Ay, una por rata, dice, Dios, madre mía. perdón. Marsupilami, eso no es Eso una rata, es un es un. marsupial, sí, obviamente, pero a ver. Como su nombre dice. Sí, Bueno, pero la si no me zarigüeya también es una acuerdo del media rata. nombre, tampoco me voy a acordar de que es un marsupial, ¿no te parece? Sí, También. me parece estupendo. Tú A de todas ver, formas yo soy eres muy del área internacional, de ¿no? números, no de Eres muy bichos. internacional, tú. Perdón. Que No, marsupial. compras en francés, en inglés y en lo que te salga, ¿no? A ver, marsupilapis lo compro en inglés, normalmente traducido, pero es que marsupilapis lo leían mis padres. Es como una tradición familiar, más Yo veía bien. los dibujos. Es como si siguieran Sí, editando el pero Capitán te puedo Trueno. asegurar que los dibujos Sí. animados no tienen el encanto de ¿Cuál era la marsupilapis. cancioncilla? ¿Me supiste? No me acuerdo cómo era. Es que soy muy malo para las Sí, ya. canciones. Uva, uva, uva. Bueno, no, no sigamos, Marsupilami. ¿vale? Que voy a quedar aquí como una subnormal. No, no, ¿Qué más no. En los normales estoy estáis? pareciendo yo que estoy cantando, intentando acordarnos de la canción Ah, de no, no. A ver, Marsupilami. el cómic, digamos que para niños no es, ¿eh? No me lo. Es, Ah, ¿no? ¿no? El tebeo para Yo niños, no he leído yo no nunca. diría Es que es como para niños. Bueno. Spirou, un poco picante. Un pelín. Pero un pelín. Vale. Fíjate. Pero Es es que los como. franceses son muy verdes. Sí, eso es Realmente. verdad, sí. Los franceses son muy así, sí. Sí, bueno, hay un par de cómics franceses que son curiosos en ese aspecto. Curiosos. Curioso. Pero Bueno, una vez más se nos ha ido la pinza. sí, regresemos estamos al mundo hablando. de blanco, negro o color. Primera noticia. Y primera noticia, bueno, Madre como ya he mía. dicho, vamos a enlazar esta con con el porrazo, porque viene relacionado. Bien, vale. Segunda cuestión con las mujeres en peligro de Claymore y Manada. Ahora va a salir una nueva edición a color por 15 Molto euros. bene. Qué cabrones que son. Es que nos hemos quedado. O sea que la gente que se haya gastado los 14 euros en tinta, Sí, ¿qué sí. hace si lo quiere ver en color? Pues entra, se lo lee en la biblioteca o le arranca las páginas y va pegando, lo Claro, pinta. que se Oye, lo dé siempre uno puede a colorear. su hija. Los Siempre cuadernos coloreables. bien, ¿no? Puede usar la imaginación, puede colorearlo con acuarelas en su casa. Claro. Claro, porque todo el mundo tiene la habilidad como para colorearlo. Sí. Oye, puede ser Mejor un buen compras y momento decor. para descubrirlo, ¿eh? No, ya, bueno. Sí, yo el tema es que a mí esto lo hacen muchísimo, estas cosas de las ediciones. Y no solamente en los TVOs, lo hacen en todas las cosas del mundo, en aparatos, en todo. Te compras una cosa y al día siguiente tienes una versión nueva que tiene una cosita mejor y vale un poquito más. Y O dices, tienes hostia, una ¿y esa? versión nueva que va bastante peor y que su única función no la puedes hacer si no agarras el equipo de la forma adecuada y la gente aún así lo compra. iPhone 4. Pero bueno, que a mí eso me fastidia mucho porque es como que se están riendo de ti. No sé. En fin. No sé, yo cuando vi, porque en Estados Unidos salió una edición hace poco llamada X-Women, directamente. Y claro, la ojé un poco así en piratilla y vi que está en color y dije, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No sé. No sé qué tratos tendrá Panini con Marvel en ese No sentido. sé, tomad una en blanco y negro y hinchos. No, Hay es un que yo poco quiero todo. color. Te daré Que luego. den al color. Lo voy a El color notar. está sobrevalorado. Bueno, el color sobrevalorado. Eso depende mucho también de la colección. Depende del autor, depende de todo. El color vale para algo o no vale para nada. Eso es muy discutible. Pero bueno, eso sí que es para otro mundo. Bueno, Vamos a pasar a pues. otra noticia que si no se nos va a ir, No, ¿vale? pero solo voy a decir una cosa. Ah, dilo, Porque adelante. es que quedaba otro porrazo. Sobre los autores españoles. Porque dice, no, es que no vamos a editar autores españoles porque nos sale muy, muy caros, porque nadie los compra y no sé qué, no Habla sé así. cuántos. No sé, pero me imagino que algo así habrá. Ojalá Oye, picado. es que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque nos sale por un ojo de la cara. Me sale muy caro. Me sale caro. Dice, es más rentable comprar los derechos de una obra que ya ha funcionado en otro mercado y publicarlo en España. Sí, y luego igual aquí funciona, igual no, Claro, exacto. o sea, no sé, tío. Si no lo intentas, nunca sabrás si va a funcionar o no. Es que es así. Yo antes no había en Forum o en lo que había Planeta antes, tenían una línea Camaleón. española también, Gamaleón, y otra que era, y, bueno, no me Y acuerdo, estaba la del estudio Fen lo de Iberi, y bueno, ver. no sé cómo se llamaba aquello. Eso Estaban era. Pacheco también, Eso era hacían un Dolmen, grupo. creo, puede Era ser. da igual, Sí, uno tuvo hay Planeta y cosas, otro. no Bueno, sé. no me acuerdo. Dice. ¿Qué más? Ta ta ta ta Es que ta. estaba viendo. A ver. Otro tema que tampoco terminé de comprender es el motivo por el cual un cómic realizado por un estudio no es percibido como un cómic de autor español. Claro, está hablando de super cómics como el Ultimate Estopa o Los Héroes de la Pero es que Masía eso no son cómics. Es que si o el. A por ellos. Pero es que eso acaba de citar ahora diciendo, ¿cómo pueden decir que cómics hechos por un estudio no son percibidos como cómics de autor español? Pues porque no son cómics, son una puta mierda. Y no es Todo esto es cómics del de autor. cariño. Y no son cómics de autor. Desde el cariño sí, pero es que me enfado. Es que, ¿qué? Pues si me dices, el estudio Fénix ha hecho un cómic que se llama Super Tralará y la calavera de oro. Pues bueno, y si está bien, pues está bien. Yo no lo critico solamente porque lo hayan hecho ellos. Lo critico porque Ultimate Estopa, los héroes de la Masía, a por ellos. Esos son más mamarrachadas que te mueres. Lo siento. Efectivamente. Yo creo que lo que quiere decir aquí el hombre este, el José Luis Córdoba, que no editan español, o sea, no es que no editen español, sino lo que editan es porque ya les ha pagado a alguien. O sea, en el caso de Estopa, pues la discográfica, no sé qué, el caso La de del la. Barça, el Barça, y el caso Y de otra selección, la la Real Federación. federación. Claro, sí. O sea, que ¿Qué pasa? publican lo español que les han pagado antes ya. Así no Claro. pierden dinero. Estupendo. Pues tío, un poco Qué riesgo, de ¿eh? riesgo, Joder, majos. macho. Que nos habrá mandado la Es mujer que nos esta. estamos riendo porque nos ha mandado un link ahí por el Skype y no sé ni lo que es. Ah, vale, lo que hemos hablado antes. Ay, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué haces? Pero qué guay, ¿no? Es muy, muy Mola. sexy, muy sexy. O igual me compro uno para mí, ya no sé. No creo que me Sí, valga. para. Ya si agregas No esta vestimenta a la lucha en el barro, ya. Bueno, imaginas una pelea de Batgirl contra Wonder Woman en el barro, pero no hay tías buenas dentro, sino que estamos Tíos. yo y aquel hombre que no conozco a nadie, por lo visto me va a pegar con él en el barro. Pues Pero no. bueno, me estoy motivando mucho, ¿eh? No le Sí, conozco, pero ahora eso. ya le odio. No sé quién es. Fuera, Sergio, fuera. Y bueno, ahora os voy a contar yo un poco iba a decir una guerra. Sí, bueno, se puede decir que se ha establecido una especie de guerra de coleccionables ahí entre Panini y Planeta, que yo pensaba que iban a esperar a hacerla en septiembre, cuando todo el mundo empieza a hacer los coleccionables y los fascículos y eso, digo. Empiezan. Pero bueno. Total, que han hecho, que tienen una pequeña guerra de coleccionables y es bastante distinto el coleccionable que tienen unos con el que tienen otros. En Panini tienen un coleccionable que han llamado Marvel Heroes y que van a Pero no lo pierdas, porque Marvel Héroes, en plan, lo ponemos en inglés, pero lo españolizamos. En vez de Héroes Marvel, Marvel Heroes. ni Héroes Marvel, ni Marvel Heroes. Vale. Marvel Héroes. Estupendo. Con su tilde Pues tenía que poner los héroes de Marvel. o algo así. Tan, ta, tan, ta. Bueno, Tan, tan. total, que van a hacer ediciones de obras, pues, más o menos importantes de la época. De todas épocas. Bueno, de todas las épocas. Iba a decir de alguna época en concreto, pero no, pero más o menos un poco de todas las épocas. Tienes cosas muy irregulares como lo de la Patrulla X del. Joder, se me ha lo tengo que acabo de leer. Abajo La tienes saga de la. Fenix Oscura. La saga de Fenix Oscura, la verdad es que ya lo publicaron en aquella mítica colección que tenían en Forum, que era lo de obras maestras. Y hombre, eso está bastante Lo bien. retiraron en. Uy, en esa. Después de un coleccionable de que era super cutre, porque sacaron con la película Pero eso es el porque X-Men hubo. Era muy largo. El colección. 45 No entregas, estaba bien toda eso. la etapa hasta, no, toda la etapa no, hasta la caída de los mutantes Joder, ya está bastante largo, sí. y Luego, por ejemplo, pues tienes otras a la cosas. biblioteca Marvel también lo han Y reeditado. Biblioteca Marvel. O sea, que la han reeditado 15 veces. Pero bueno, no obstante, es una vez más. Y en el fondo, estos coleccionables yo siempre los he visto como un regalo o como algo con lo que enganchar a nuevos lectores, ¿no? Porque lees una cosa y te gusta. Pero bueno, comentando el resto de obras que van a tener allí. Por ejemplo, Spider-Man Vuelta a Casa es de la época de Straczynski. La primera saga de Straczynski, Que la primera saga de Straczynski, que para son las mí, mejores. pues es la mejor. Pues es la mejor. Cuatro Fantásticos Imaginautas, bueno, de Mark Waid y Wieringo, yo está no está mal, pero bueno, hombre, sí que cumple un poco en el sentido de ser bastante introductoria, bastante sencilla de leer y tal. Luego tienes Capitán América, la leyenda viviente de Stern y Byrne, que también es muy clásica. Lo de la segunda guerra de armaduras de Iron Man, bueno. Los Vengadores Zona Roja, que me parece una cosa un poco surreal que la hayan metido. Que Sí, que no es que. además no saben escribir Geoff Johns. Ya. Geoff Johns y Coypel. Coypel en sus primeros trabajos Años, en Marvel, sí. la verdad. Y Geoff Johns en su En único su. En trabajo, su el en su un, único trabajo en Marvel, puede no sé ser. si fue el único, pero yo creo que su etapa de los Vengadores era de lo poco que hizo, Sí, ¿no? porque sirvió de puente entre Busiek. Y O Austen. sea, se encargó de cerrar lo que había abierto Busiek. Pero, ¿él tenía Austen antes o después? Después. Vale, pues entonces, bueno, fue una etapa que... total, que la etapa de Geoff Johns en Los Vengadores era un poco extraña, pero al final tenía unas ciertas ideas y tal que no estaban mal y que luego pues no se aprovecharon para nada. Doctor Hombre, Est... sirvieron para que cuando Vinny se lo cargara Bueno, todo. sí. Porque fue el que recuperó a Sota de Corazones, que fue uno de los que explotaron en Vengadores Cierto. Desunidos. Cierto, cierto. Luego tenemos Doctor Extraño Juramento, Lobezno, el viejo Logan, que es bastante nuevo. Hombre, yo por ejemplo Y bastante buena la obra. no, ni siquiera me la he leído, o sea que no haría Pues mal está muy bien. comprármela. Luego el clásico Nick Fury, Buah. Agente de S.H.I.E.L.D., Una de delicia. Steranko. Es además que tiene una cuádruple espaspas desplegable. Mola un montón. Pues mira. Secret Wars, la llegada del Todopoderoso. Me imagino que sean las Secret Wars. Sí, es la. Porque como son seis números por entrega, Sí, entonces vale, han tenido entonces que en dos dividir, partes, claro. ¿no? Vale. Bueno, yo esto también es clasiquísimo, el crossover este. Hulk, los perros de la guerra, que se editó en un tomo, Sí. que le tengo yo además, de Jenkins Hace y Gárney, hace bastante 8 años, forum. por lo menos, era A mí Forum. personalmente, la etapa de Paul Jenkins en Hulk me gustó bastante. Lo que pasa que bueno. Luego le acabaron sustituyendo otra vez y además fue después cuando empezó la etapa de Bruce Jones, me parece que fue Sí. de lo peor que he leído. Puede ser. Porque no he leído la de Jeff Love tampoco. A mí no me disgustó la de Bruce. O me estoy No confundiendo. sé, a mí me parece un coñazo. Era la ¿Qué era que cuando que estaba caminando? si era la que estaba la abominación encerrada en un sitio, pero eso antes pasaba eso al final y se peleaba con ella y el resto no pasaba nada más. No sé. No, ni me acuerdo de lo que pasaba. En la de Yo Jenkins me por lo suena menos me... de haberla leído, pero no Era en. la que estaba en formato ultimate. Sí, ¿verdad? Grande, verde, sí. Sí. Pues A mí eso... no me disgustó. A mí... También he de decir que la leí en plan DVD Motion Comics. Bueno, entonces me parecería más dinámico, Claro. pero era... El dibujo era de Deodato, me parece. Bueno, no me acuerdo. Pero total, que la etapa de Paul Jenkins era bastante interesante, así que le podéis echar un ojo. No es el principio, pero bueno, está bastante bien. Los Cuatro Fantásticos, Vuelta a los Orígenes, Patrulla X, los Hijos del Átomo. A mí no me gusta esa obra. Que no me gustó la obra esta Hijos de del los cuadernos Átomo. de Yo eso átomo. no lo he leído. Salió en 2000 algo, en tomo negro o tal, en tapa dura. ¿2002 puede ser? Puede ser 2002. Es que me suena de haberlo visto, pero no haberlo comprado. Y bueno, total, ese es el editorial de Panini, o sea, ese es el coleccionable de Panini, y el que va a publicar Planeta es única y exclusivamente de Batman, que se llama El Caballero Oscuro, y que Na na na na no es na por nada, pero Batman, cuando na na na na empezaron na a editar Batman, Planeta na na na na Batman, o sea, cuando empezó a Batman. editar DC, no empezó con un coleccionable de Batman. Sí, empezó con Que empezó dos, con de hecho, uno que era año empezó, 1 y el claro. otro de etapa dura que era la etapa de Ra's al Ghul porque que Sí, era era la saga de Ra's al coincidiendo con Ghul. Batman Begin. Sí. O sea, empezó con dos coleccionables y ahora saca otro. No me acuerdo cuál es el formato que tiene, pero bueno. Es tapa dura. Y ciento, no, cien, sí, también 192 páginas. Bueno. O algo menos. Claro, el problema, o sea, ¿el problema cuál es? Pues que el coleccionable de Marvel aunque siempre los completistas van a comprar porque es lo que tiene completismo, un huevo colgando y otro lo mismo, pero Efectivamente. se presta muchísimo más a comprar cosas aisladas. Me gusta esto, me interesa esto. Y lo de Batman es todo Batman. Claro. También es muy cierto que dentro de Batman hay tal variedad de historias que... Pues se puede decir que de una a otra prácticamente es totalmente distinto. Pero es solamente Batman. Entonces, si te gusta Batman, pues vas a leer historias buenas, historias muy buenas, historias reguleras, historias malocas y un poco de todo. Pero siempre Batman. Lo otro es un poco más variado. La Habrá que arista ver, a andaba por ahí. ver. Habrá que ver cómo se vende cada una. Pero bueno, van a tener, pues, por ejemplo. Batman Año 1, que ya han editado como 600 veces, pero bueno, hay que leérsela Pero es un también. clásico de esas que siempre tiene que tener en Eso sí cualquier es de librería, o cuatro sea, números, nada más. claro. Entonces, dentro del tomo esto de 122 páginas, ¿qué van a meter? Extras. ¿Venderán Batman Año 1 año 2, En lo de teoría, Robin. no sé cómo estarían, pero decía la gente, no sé si al final será cierto, pero que tras la historia iban a meter la siguiente. O sea, que van a hacer algo en plan como los coleccionables de toda la vida que sacó Planeta de Sí. tapa blanda, que continuaba la historia Ah, y bueno. te salía la historia cortada. Vale. Lo cual para un coleccionista es una putada. Sí, ¿verdad? El hombre que ríe de Brubaker y Mankle, la broma asesina, el largo Halloween, Joker, el de Azarelo y Bermejo, o sea, ¿veis? Esas son las más destacadas, que es las que ponen el anuncio. Pero, hombre, para rellenar entre tanta colección, hay que meter cosas que ya no hacen. Por cierto, señores planetas, sabemos que nos escuchas por una cosa que diremos Dos. después. Por favor, mira, nosotros por un precio módico podemos anunciar vuestro coleccionable con un spot, con una cuña de audio, una cuña de radio. En vez de meter una promo de un podcast, pues metemos vuestra esta. Solo hace falta que contactéis con nosotros, que sabemos que habéis sacado un anuncio en televisión y que bueno, que lo nuestro es algo más barato, ¿eh? Fijo, nosotros nos tiras un tebeo ahí al suelo y decimos, no queremos tus limosnas, y al final nos tiramos ahí y hacemos lo que sea. Yo lo dejo ahí. Bueno, y mientras tanto diremos que es un coleccionable que no nos gusta nada, que no hay que comprárselo. Efectivamente. Nada, no nos gusta. Vale, ahora entre Panini y Planeta, ¿con cuál te quedarías, Dani? Por supuesto, me quedaría con el de Panini. A no ser que alguien me dijera otra cosa. Hombre, yo también me. Comprar. Efectivamente. Yo también me tengo más interés en el de Panini. Porque hay más, digamos, como es unitario y tal. Siempre hay obras que por algún motivo no habré comprado. El de Planeta también, hombre, si la edición resulta que es maja y tal, puede caer algo. Sí, lo que Pero pasa en que realidad he visto alguna entrega, una que es las de Tierra de Nadie y bueno, cosas es que estas que digo, mira, me la hice ya cuando la editó Norma y ya paso de. Porque y vamos. también la metió en otro coleccionable, me Sí, parece. es que además es un coleccionable que es, digamos, Es que es la repetición. repetición, solo que en tapa dura, Habrán metido en quizás muchas cosas. alguna cosa, Yo lo que he igual. visto es, ha metido lo de Bane, Azrael, lo del terremoto, Todo el Tierra de noven todos los Nadie, 90 y todos los primeros lo 2000. de, sí, agente herido, Bruce Wayne asesino y Bruce Wayne fugitivo. O sea, todo eso que ya vamos, ya hace tiempo que lo Hombre, es que leí para y hacer no colecciones quiero un poco volverlo. largas. Claro, son 60 entradas, hay que decirlo. Es que ya está bien. Es que con eso. Es que hay que rellenar ahí. Es que comprarte 60 Bomba. entregas de algo ya cuesta, ¿eh? Sí. Bueno, y ya que estamos brevemente, comento que porque hemos dicho eso de que sabemos que el planeta nos escucha. O nos lo o como pone nuestro guión. ¿Planeta nos escucha? ¿Quién sabe? ¡No! ¡No nos escucha! No se Pero escucha. bueno, ha dado la casualidad de que el otro día les pegamos un porrazo por no hablar de las ventas y Claro. demás, ¿no? Y hemos visto que ha salido, pues hace nada, como el que dice, Sí. ha salido un top de las ventas que tuvieron ellos en junio. Así que estamos contentos porque se ha cumplido una cosa que Aunque queríamos. no dan cifras de Aunque ventas, dan cifras de ventas, pero ¿sabes lo que pero por lo más menos vendido? sabemos lo que más ha Bueno, algo es vendido. algo. Eso, el siguiente paso, cifras. Antes Efectivamente. daban más cifras y esas cosas, no sé. Yo creo que Planeta sí que escucha, ¿eh? Yo tengo el firme convencimiento de que pronto escucharemos una. Tendremos una noticia de Planeta, ¿eh? Bueno, A nadie se pone pues misteriosa. ¿Qué? Yo creo que pronto, pronto. bueno. Si tiene que ver con pijamas De Wonder de Woman y Wonder Woman y Bad Batman. Girl, pues yo me Bienvenido sea. apunto. Bueno, los 10 más vendidos os les comento para que sepáis. La noche más oscura número 2. Yo me imagino que en mayo y en julio, a no ser que la gente no le haya gustado, también Habrá será lo más sido. vendido también. A mí es una obra que me ha gustado mucho. Yo me la acabo de pedir en un tomo americano, entera. Y el crossover y tal, yo creo que es de lo mejorcito que han hecho Aquí me Tanto DC como en nivel americano en imagino que tiempo. serán de 48 páginas que vendrá alguna otra colección, ¿no? No O sé, es no he solo. pillado. No lo sé. Bueno. Después tenemos el segundo más vendido, el número 5 de Doctor Slump. Que a mí me hace muchísima gracia que esto siga vendiendo tanto. Sobre Me todo porque tiene imagino que no 20 será años. nuevo. No, Es no, lo de es lo siempre. de siempre, sí. Es como si fuera Dragon Ball. Sí, es un clásico inmemorial. Pero es que el manga siempre lo han vendido un montón. Y Doctor Slump, Dragon Ball o otros que ahora vamos a comentar. De hecho, lo tercero más vendido es el Monster número 8. Monster, que ya ha sido editada también. Efectivamente. Por Glenn. No, por Planeta Por Planeta también. también fue. Era el mismo, los Creo que negros. sí. Sí, vale. Pues es que. Sí, Planeta publica lo de Urasawa, como va por autores, Vale. normalmente. Los tomos aquellos negros, que eran creo que son 35 tomos aproximadamente, y ahora van No me por el 8 en una acuerdo. nueva edición. Pues bueno, Yo me he pues. puesto a leer otra vez 20th Century Boys porque me aburro. Que es del mismo autor. Lo cuarto más vendido, Superman, La noche La más noche más oscura. oscura. Oh, qué originales. Bueno. Ah, eso lo Quinto, otra veremos. cosa que también me da muchísimo la atención, y esto estoy convencido de que ha sido así desde los últimos 20 años. Conan el Joder. Cimerio número 4. Todo lo que sale de Conan lo compra muchísima gente. Y es que es un. Muchísima, muchísima. Yo no tengo ni un TVO de. Ah, ¿Por no, qué? miento, miento. Pues porque les gusta, porque Conan ¿Pero qué siempre es se lo que mantiene tiene fiel. Conan? Fiel a sus Pues que es clientes. un macho Que de pelo mola en tanto. pecho y. Pues que. Perdón. Ya ha sido ¿Cómo? pirata, guerrero, bárbaro y rey. Corta cabezas, tiene aventuras en reinos fantásticos llenos de magia y mujeres voluptuosas y mata gente, yo qué sé. Hombre, pero además yo creo que lo que más se vende de Conan es lo que se editó en su día de Marvel, que lo publicó Marvel, Roy Thomas y toda esta gente, Si es que de yo hace siempre veinte y tantos me años. acuerdo de esos míticos tomos negros que pone el Conan de Roy Thomas, el Conan de De Barry Buscema. Windsor Smith, etcétera. Bueno, Es que Conan realmente es superior a mí, o sea, no puedo con él. Por no ver, creo que no he visto ni las pelis. No, o sea, no, bueno, creo no, estoy segura. Bueno, yo No sé. la primera de Conan la he visto, por supuesto, Yo el Choache. forma parte, yo hay un grupo de películas míticas y clásicas que me rehúso a ver. Conan está en ese grupo. De esas que Pero el mundo es como, ¿no has visto nunca Conan? Pues no. además Pero sin embargo, hay. Dime. te encontrarás con muchísima gente que la defenderá capa y espada a morir, ¿eh? Y tanto, y Sí, tanto. sí. Sin embargo, yo recomiendo ver el musical de Conan que está en YouTube. Os Vale. reirás mucho. ¿Ves? Eso sí lo he visto, por ejemplo. No he visto la peli, pero el musical que está en YouTube, sí. El musical de Conan, ¿eh? Sí, es que es muy chulo. Vale, pues Pues ya lo lo tenemos tengo. en cuenta. Yo luego lo veo. Después, lo sexto más vendido, tenemos el Green Lantern 9. Que a mí me extraña que Green Lantern, que es lo que más tiene de relación con la noche más oscura, Ya. venda menos que lo de Superman en la noche Es más un poco oscura. raro, ¿verdad? No sé, o sea, de Hombre, de todas hecho. formas, claro, el de Superman es un tomo unitario. Claro. Y claro, siempre que ven un número en la portada, yo creo que la gente se acojona más, ¿no? Va a comprar las cosas. Sí, puede ser. Hombre, la verdad es que La noche más oscura básicamente se puede leer en plan. Primero vas con con Noche más oscura y después pasas a Green Lantern con Green Green Lantern Lantern Corps Corps y ya y ya está, ¿no? está. Y yo así es como la leí en su tiempo y porque ya Superman y Batman son más en plan, oh, ha aparecido un muerto en Metrópolis que te quiere matar. Y Bien, para pero esas. ya te da igual. O Claro, que te sea, da igual para la en trama la principal. trama principal te dirán, pues fue a Metrópolis y mató a uno. Ya Claro. está, ya fuera. Lo séptimo has vendido, el Batman número 35, que es el comienzo de la etapa de Morrison en la colección Batman y Batman and Robin. Robin. El octavo, el Superman 37. Yo me imagino que Superman venderá por el nombre, porque no sé qué etapa están actualmente publicando. Están ahora empezando con lo de nuevo Krypton. Bueno. O sea, están en ello. No Creo que acaban sé. de hacer lo de Mundo sin Superman Sí. y ahora están No lo sé porque con la última yo etapa de nuevo ya Krypton. terminé por dejarlo cuando llegó un punto en que no podía soportarlo. Superman, desde un punto de vista, siempre me ha parecido un personaje que es interesante. Ahí está, ya comentamos un día todas las obras buenas, como por ejemplo el All-Star Superman y demás. Pero a la vez es un personaje que él tampoco, como es tan poderoso, es tan así, me parece como que no tiene tanta gracia. Y bueno, no sé. El caso es que sus colecciones no me gustan demasiado. Lo noveno más vendido. Batman, Calles de Gotham número 1. Es un número 1. Suele vender. Suelen vender bastante. Y luego el décimo, Star Wars Imperio 3. Que esto, pues... Es Star Wars. Es Star Wars, es así. Así que bueno, por lo menos nos han dado una idea de lo que más se vende, lo que menos se vende. Os diré que básicamente, quitando que han cambiado ciertas situaciones, el espíritu se mantiene de lo que se vendía hace 10 años. Sí. O hace 15, o cuando sacaran las últimas listas de lo que más se vendía. Que yo viera. Dios sabe cuándo. Pero bueno, lo mismo. O sea que ahí está. Bueno, y dicho eso, dale tú ahí, Anaís, a un par de cositas que nos quieres comentar. Yo, como de costumbre, traigo mi sección de no puedo creer que lo hayan dibujado, aunque esta vez, más que para comentar algo terrible, es para comentar una burla que está bastante bien, en un plan irónico, humor negro, y es una serie de cómics que se llama Crepusculón. Probablemente algunos de ustedes lo conozcan, yo tuve el agrado de enterarme a través de un programa de radio que insólitamente comentaban cómics, yo no lo podía creer. Y viñetas y bocadillos, creo, lo comentaron el otro día. ¿Radio 5? No, ya que me preguntes en qué emisora, te puedo decir que era el viernes en algún punto entre La Franja y Guadalajara. Para ser exactos. Ah, estupendo. O sea que no tienes ni idea. Ni idea, vale. Ni la más pálida. Yo sé porque hablaron el otro día en viñetas y bocadillos que es de Radio 3. No, sí, pero es que... De Radio 5, perdón. En Radio 5 tiene tiempo para 5. Hablar de todo. Porque... No, pero me extraña bastante, porque yo recuerdo que parte del programa estaba en catalán. Y en catalán da La Franja. Entonces... En Catalán de la Franja, que es distinto del de Guadalajara. Bueno, del de Guadalajara ni te cuento, del de Barcelona... Catalán de Guadalajara. Ascolti, que estoy en Guadalajara, no sé qué. Cuando estemos grabando en vivo, nuestros queridos oyentes que vayan a ver la grabación en vivo, verán cómo ahorco lentamente a Albertini. En venganza de todas las burlas a lo largo del podcast. No se lo pierdas, sí, vengan a verlo en vivo y directo. Por eso tú vas a lo de los ninjas, porque a mí ya estaré muerto en ese momento. Exactamente. Pero a ver, en fin. El punto es que la verdad es que es una burla, como no es difícil imaginarse, de Crepúsculo, pero está bastante bien hecha. Yo lo he conseguido por VSP. Sin embargo, se puede conseguir por vías legales también, y obviamente... Mejor, porque es autor español, así que... Sí, para aquel que comentaba que no había buena crítica hacia los cómics de autores españoles, pues bueno, yo a lo mejor me plantearía leer una cosa como esta. Leer la vida de, qué sé yo, del equipo de fútbol, o leer la vida del Barça... Y ya de esto, pa, ni te cuento, no, como que no me lo planteo, ¿vale? ¿Este es el de los cabezones? Sí. Sí. Vale. Y bueno, la verdad es que a mí, por lo menos lo poco que he visto, me ha molado. Ok. No sé si alguno de ustedes lo ha leído. No. No. No. Sin embargo, no, pero... conozco al autor y tal, pero este no lo he leído. Bueno, de más está decir, si alguno de nuestros oyentes lo ha leído y quiere comentárnoslo, estaremos encantados de poner el comentario en el próximo podcast en septiembre. Uh-huh. En otro orden de ideas y en un nivel mucho más gráfico, les traía un poco para comentar con ustedes qué les parecía una nueva infografía de Marvel, que el link lo podrán encontrar en el blog. Y no sé, quería escuchar vuestra opinión. A mí me ha gustado, ¿vale? Me gusta, es súper limpia, aunque, ¿no? Es un formato muy limpio, con poca información, con un par de datos, sí, que a mí me parecen bastante importantes. Y sí, sí. No sé, resulta cómoda a la hora de leer. Pues eso, que está muy completa. Y no sé, a mí me ha gustado porque de otras infografías que he visto, que son excelentes para cuando quieres explicarle brevemente a alguien la historia de Marvel o de algún cómic en particular, Esta es bastante limpia y trae la información justa para cuando uno está en proceso de iniciar a un novato en esta historia. No, no sé qué pensáis vosotros. Sí, yo creo que también, ¿no? Que es un O sea, es una infografía bastante clara, bastante todo. Muy probablemente un curiosa. jurista eche en falta alguna información. Pero para uno, para alguien que esté iniciándose, yo creo que está bastante completa. Hombre, yo, a ver, yo soy muy Marvel Zombie y creo que está bastante completo. Un poco de No he curiosidades y echado de tal. menos muchas cosas, no sé. Hombre, si me pongo a leerlo en profundidad diré, falta esto, falta el otro. A mí lo que más me gusta es los famosos escritores que han escrito para Marvel. Y sale Jeff Loeb. Sí, por supuesto, es famoso. Con que Obviamente. salga en el cine, en Pero la es que televisión. además, fíjate lo que pone. Pone productor de héroes y creador de Teen Wolf. Oh, de hombre Por lobo ejemplo. adolescente. Tin, tin, tin, tin, tin. Hostia, macho. Bueno, por ahí hay uno que está como escritor de Sexo en Nueva York. Sí, Y pero a ver. de OC. Y de Anatomía de Grey, solo que no viene. Sí, Sí, pero sí. hay algo peor. Bueno. O sea, tú Sí, imagínate qué completo es el muchacho, ¿eh? OC. exacto. De hecho, no sabía que era de Sexo en Nueva York. O Yo sea, sí, yo le eso sí. conocía como Yo de OC OC y Sexo en la Nueva y York. Anatomía. Yo solo conocía su faceta en la Anatomía de Grey, que debo admitir que para hacer una serie cursi me engancha con bastante facilidad, pero que ha perdido muchísimos puntos al enterarme que escribió también Sexo en Nueva York. Sorry. Hombre, y su Le serie que lleva puedo. en Marvel, que es la de Los Jóvenes Vengadores, está muy bien, a mí me gusta. Alan Heinberg no estuvo luego en DC haciendo Wonder Woman, después ya no y no sé qué. Puede Sí, ser que hiciera algo. ciertamente, ciertamente. Yo, sin Vale. embargo, le perdono menos a él haber estado en Sexo en Nueva York que a Lowe haber hecho un lobo quinceañero, porque a mí un lobo quinceañero me encantó. Sorry. Yo Lobo es que la vi de quinceañero. primera mano, además, o sea. Qué grande. Hombre, de todas formas pone Kevin Smith director, bueno, es director Director guionista guionista. y luego pone Damon Lindelof, que es uno de los creadores de Lost, que solamente ha escrito una miniserie de Hulk Sí. contra Lobezno. Y Brian Cavaughan ha hecho cuatro cómics de Ultimate X-Men, no ha hecho mucho más. No me, pero hizo Y algún. Runaways. Y claro, es verdad que me gusta nada No mucho. me jodas. Estaba pensando solo en Ultimate X-Men. Es que me estoy volviendo a leer Ultimate X-Men también. Bueno. Que me quedé en la etapa después de Brian Cavaughan, que es la de Kirkman, Ah, sí. que es muy alimenticia para Kirkman. O sea, dice, necesito comer, voy a escribir esto. Porque Es muy desde luego. alimenticia, es como esas películas que tienen que hacer de vez en cuando los actores grandes, ¿no? Sí, eso. Es en plan, si quieres hacer un Ocean's 13, tienes que hacer. Pues será. Pero joder, será como si Kirkman no tuviera cosas pa que escribir. Sí, pero hombre, en esa época. Ya no Bueno, en estaba esa haciendo ya The época Walking hace Dead, hacer. Sí, pero en Invencible. esa época él estaba. Quiero decir, Walking Dead e Invencible fueron las primeras series que funcionaron. Bueno, Y sí. tardaron en funcionarle, que se quedó en bancarrota varias veces con Ahí sus está. cómics antiguos. La vida y problemas de Robert Kirkman. De Robert Kirkman. Que ya no está. Bueno, que es muy interesante, Sálvame, pondremos el enlace. el enlace, por supuesto, porque si no, no tiene mucho sentido hablar de ello. Y ¿qué queríamos más comentar? ¿Tú tenías algo más que comentar, Anaís? Vale, traigo el tráiler de Marvel vs. Capcom. Chulísimo, fantástico, Marvel ¿eh? vs. Capcom 3. 3, cierto, perdón, detalles técnicos. ¿Qué se ha oído por la red? Desde que le falta fuelle, hasta los más puristas lo veneran como uno de los mejores juegos. ¿Alguno de ustedes dos lo ha jugado? El Capcom 2, yo sí. El Marvel El vs. 3 Capcom no. 1 y 2, sí, y el 3 obviamente no. El 3 no. Porque no ha salido. A ver, me refiero a los Sí, premios. sí, sí. Ah, bien. A mí me gusta mucho el Marvel vs. Capcom 2. Sí, a mí también, me encanta. ¿Y habéis jugado DC versus Mortal Kombat? No. No. ¿Por qué? Porque Porque no no lo tengo tengo. la consola. Pues lo dicho, que lo espero con mucha ansia. Vale, yo también. Y doy paso antes de que me vuelva a caer. Vamos a dar un momento de serio. No sé qué pasa últimamente, pero cada vez que tengo un programa se nos muere alguien entre Te medias. digo, macho. Es que siempre. Bueno, Y no sé si bueno, siempre, pero... ha muerto esta semana, el pasado lunes, Fernando Fernández. Nombre y apellido igual. Que es uno de los grandes dibujantes del siglo XX. Es muy conocido, fue muy conocido, pues como siempre, una generación que tuvo que trabajar mucho en el extranjero, tal. Sus obras más conocidas son La Mosca, una tira de ya que tenía el diario de Barcelona, Zorra y los Cibernautas, en la revista 1984, una de las revistas míticas de la ciencia ficción, y la adaptación de Drácula de Bram Stoker para la editorial Toutain, la editorial francesa. Ha muerto a los 40, uy, a los 40, a los 70 años de edad, nació en 1940. Y bueno, pues una pena auténticamente. Era un artista polifacético, además de dibujante, hacía sus pinitos como retratista, como pintor. De hecho, sus últimos trabajos prácticamente son retratos hechos a gente famosilla y tal. Fue fichado, digamos, entre comillas, por una asociación que, bueno, que realizaba esta clase de retratos. Y bueno, estuvo los últimos 20 años muy delicado de salud. Tuvo un problema en el corazón y, bueno, ha estado lidiando con él durante los últimos años. De hecho, fue ese problema en el corazón lo que le hizo dejar de dibujar, porque ya le alteraba mucho y necesitaba Es un un trabajo. trabajo, Claro, es un altera a la gente. trabajo bastante que altera mucho. Y nada, de sus trabajos, Glenat, los últimos años ha reeditado cosas, entre ellas sus memorias ilustradas, que bueno, lo podéis conseguir fácilmente, yo creo. Además, seguro que Glenna saca alguna reedición dentro de poco. Y bueno, pues vamos a alguna noticia Más alegre, ¿no? más Como, porque es, alegrita, oye, ¿no? que es Porque verdad que siempre nos toca una. siempre nos toca. La semana pasada no sé Siempre quién se tenemos. nos mató, se nos murió. ¿Quién murió la semana pasada? No tengo ni idea, no me acuerdo. Harvey Pekar. Joder, te digo yo El que. American Splendor. ¿Que cada semana es uno? Sí. Estamos aquí, pimba. Además, La si. semana que viene el obituario tendréis del... Mejor no digas nada, que como pase. Qué chungo, macho. Pasa, pasa. Procuraremos no pensar en dibujantes. Directamente, ¿no? Directamente, sí. Esto está bien estado. Bueno, pues... La siguiente noticia es algo más alegre. Que, bueno, es una iniciativa que ha surgido en estas últimas semanas, que es el Día Internacional de Leer Cómics en Público. De no Es avergonzarse. decir, International Day, International Read Comics in Public Day, que se celebrará el 28 de agosto en, pues, todo el mundo. Que Es viene siendo internacional, sábado. que viene siendo, pues sí, seguramente. No tengo aquí el calendario. Vamos a ver si cae en sábado, el próximo sábado 28 de agosto. Entonces, bueno, pues coincide también con el cumpleaños de Jack Kirby, además. Oye, Entonces, muy apropiado. ¿en qué consiste el Día Internacional de Leer Cómics en Público? No lo ¿En qué sé. puede consistir? En comprarse un helado y restregárselo por el pecho. No ¿Por el sé. pecho de En fin. Pues es eso, hay un póster. Pondremos el enlace en el pondremos el enlace allí en el blog. Un póster bastante majo, que te vienen las instrucciones, en plan, vas a la tienda, te compras un cómic, te pones a leerlo en público y mandas una foto tuya, pues leyéndolo en la plaza o en el parque, donde quieras. Encuentras un banco, entonces a mí se me está ocurriendo ahora mismo que podemos hacer esto. Tenéis nuestra dirección, novenopodcast@gmail.com, o a través de Facebook o lo que sea, ya pensaremos, ya lo pensaremos, y bueno, queremos que celebrar este día. ¿Cómo? Pues ese día, el 28 de agosto, salís a la calle con un cómic. Si lo compráis o lo robáis, ya es cosa vuestra. Eso no nos importa, da lo mismo. El caso es que se os vea que estáis leyendo un cómic en un lugar público. Eso, no en la cocina. No en la cocina. O en un edificio Edificio en en ruinas. ruinas. Entonces, que se os vea ahí una Va, ya, fotito. yo Y sí bueno, que me la ya os hago. comentaremos. Yo Yo me la también me la voy hago. a hacer. No sé cómo, pero ya me la. Yo sí, ya se me está ocurriendo. Y esto lo ponemos en nuestra página de Facebook mismamente, que lo podéis ver. Ponéis no, el noveno podcast en el buscador de Facebook y nos encontraréis. Y ahí, bueno, pues la que más nos guste, pues recibirá un no premio. Como siempre. Como siempre. Así que ya sabéis, 28 de agosto. Leer cómics en público. Luego lo repetimos al final por si acaso alguien se ha aburrido ya y no ha dejado de leer. Digo, de escuchar. También tenemos un documental. Un documental muy majo de DC Comics. Sabéis que está en el 75 aniversario. Son muchos años, no se celebran todos los años el 75 aniversario. Eso es cierto, sí. Y bueno, Las pues bodas de diamante. las bodas de diamante. Y ha decidido que, como son muy chulos, pues ya tienen un libro que va a salir en septiembre de Taschen. Y han decidido ¿Qué le además, comentamos en el número pasado? en un número anterior, yo creo. Bueno, no sé, en Bueno, en un uno de los número. primeros números de esta miniserie de 6, en uno Como de veis, esos hablamos números. de todo. Y lo siguiente es un DVD que saldrá en noviembre, el 9 de noviembre, en Estados Unidos, que se llama Secret Origin: The Story of DC Comics. In my perfect English. Pues un poco el origen de la editorial, el cómo se forman los superhéroes. Pues habla un poco de lo que puedes esperar Pues en un documental sobre una editorial en muy los 75 famosa. años, me imagino que Pues hablarán de claro. las más importantes, que si la muerte de Superman, que si Watchmen, que si no sé qué Sí. personaje hizo tal. Y bueno, pues un montón de cosas. Está hecha por... ¿Por quién? ¿Por quién? Por Matt Carter y Jeffrey Bridges. Y allí saldrán muchos autores, ¿no? Y tiene un montón de guionistas y dibujantes asociados a la historia de DC, como Neal Adams, Karen Berger, que es la editora de Vértigo, Mike Carlin, Dan Didio, el Jefaco, Neil Gaiman, Sandman, Geoff Johns, Mini Jefe, Jim Lee, Jefaco, Paul Levitz, ex Jefaco, Doug McDuffie, Grant Morrison, Denis O'Neill, Paul Pope, Louis Simonson, Mark Wise, Len Wein, y Marv Wolfman. Que bueno, en principio, viéndola de un vistazo, la lista se echa de menos a Alan Moore y a Frank Miller, que tuvieron un Sí, par de obras pero a Alan Moore imprescindibles. no le esperarías tú Claro, yo aquí. a Alan Moore no le esperaba. Y a Frank Frank Miller, Miller, bueno, podría ser, pero no me bueno. parece tan difícil. Pero yo creo que Alan Moore merecería más el puesto, o sea, no más el. Yo creo que Alan Moore hizo más en DC que en Frank Miller en Yo general. creo que simplemente se lo dijeron y Y dijo, pasó. me sale los cojones. Si es que Claro, nunca, si es Cabreo un Moore hizo. ¡Cabreo Moore! cabrón. ¡Cabreo! Si es un tío huraño como él mismo y ya Y pasó. además, no creo que los animes estén muy, muy, muy, muy buenos con toda la faena de Watchmen 2 que Joder, tío. estuvieron últimamente saliendo. Ah, bueno, y el documental le va a narrar Ryan Reynolds, ¿no? Que es el ¿Verdad? protagonista de El Green señor Lantern. Green Lantern. Que por cierto, no sé si habéis visto el vídeo de la Comic Con en el que se pone a hacer el juramento acojonante. O sea, se pone In Blackest Night. Yo lo que me parecía acojonante es el vídeo cuando sale con Blake Lively, que sale con un escote que, vamos, madre mía, están los de la primera fila diciendo, pero... Dani, como siempre, fijándose en poniendo un elemento sexual al podcast. Tanto como sexual, podría decirte. Las mamellas de la vaca. Un poquillo, sí, un poquito sexual, sí. Siguiente. Bueno, pues sí, tenemos unos premios además. Hombre, lo que me gusta a mí ya después del... Tenemos unos premios. Después del pasado, a ver cuando entreguen los premios otros, a ver quién acertó más, por cierto. Yo no apuntado, lo llegaste a apuntar. Lo tenemos que volver a escuchar, porque vamos. Bueno, tenemos otros premios. Los premios... Acaba de entrar una mosca y me están tocando. Tenemos los finalistas de los premios de la crítica, ¿no? Que es la décima edición de estos premios y que los organiza Dolmen y los entrega pues todos los años en las jornadas del cómic de Avilés, ¿no? Este año será el 18 de septiembre. Hay pues diferentes categorías, como en todos los premios, ¿no? Tenemos mejor... Suele pasar. Suele pasar. Mejor dibujante extranjero, tenemos a Mark Buckingham. Mierda, la puta mosca. ¿La he matado? ¡La he maté! Bien. Repetimos, tenemos a Mark Buckingham. Vale. Hay varias categorías. No, me acabas de joder todo el cuadro técnico. Lo siento, no podía más. Vale. Tenemos varias categorías. Por ejemplo, tenemos mejor dibujante extranjero, que tenemos a Mark Buckingham de Fábulas, a Robert Crumb por Génesis, Bastien Vives, El gusto del cloro, no le conozco yo este. Yo tampoco. Y me echan un gracia el nombre de la obra. El gusto del cloro, ya te digo, sí. No tengo que ver las piscinas. Vale, Naoki Urasawa por Pluto y Frank Quitely por All-Star Superman. Obviamente, como podéis ver, son obras siempre un poco en tiempo español, ¿no? De cosas que se han publicado aquí. Sí. ¿Aquí quién va a ganar? Pues, yo digo... Yo digo Frank Quitely. Yo digo Buckingham. Pues venga. Bueno, o Crumb. No, te digo, Bastien Vives por El gusto del cloro. Es que sí, sí. Es... Luego tenemos mejor guionista extranjero, Bill Willingham, el de Fábulas, Ed Brubaker, Capitán América, Naoki Urasawa por Pluto y Jason Aaron por Scalped. Esta no sé cuál es. Yo no la he leído, pero ¿de qué? Dicen que está muy bien. ¿Y de quién es esto? De Jason Aaron. ¿Pero de Vértigo. Ah, de Vértigo. Es de creo que de nativos americanos. Ah, vale. Pues no tengo otra idea. Y no la he leído, la tengo por ahí pendiente. A ver si la leo un día de estos. Y por lo que he leído, está muy, muy bien. Es de lo mejorcito que bueno, se está publicando. Bueno, yo voy a decir yo que en la lista de donde lo estoy leyendo, falta un nombre o en la mejor guionista hay un nombre menos. Puede bueno, ser. No sé, puede ser. Lo estamos leyendo dentro. Porque normalmente. O sea, estamos robando la lista. Estas cosas son copiar y pegar. Estamos robando la lista, o sea que tampoco vais para quejarse, ¿no? ¿Aquí quién ganará? Pues vete tú a saber. Yo digo, venga, Urasawa. Ahí está. Mejor dibujante nacional, también tenemos Kimbou, Marcial Toledano, José Luis Munuera, Enrique Fernández, Jesús Alonso, mejor guionista nacional también. Claro, estos son finalistas. Claro. Es lo que estoy comprendiendo ahora, que hay solamente cuatro, como son finalistas, porque me imagino que tendrán que ver con el número de votos que haya habido anteriormente de una lista de preseleccionados. A lo mejor solamente han votado cuatro guionistas y los otros les han mandado a tomar por puede ser. Entonces, nada. Mejor obra extranjera, por ejemplo, Scalped, que hemos dicho ahora que parece estar bien, Los muestros vivientes. Curioso que no está nominado ni el guionista ni el dibujante, pero sí la obra. Catálogo de novedades de Acme, que me la quería leer yo. No sé qué tal estará. El gusto del cloro, que ya la tenemos que leer. Claro, es que sí o sí, porque vamos. Y Génesis, el de Robert Crumb. Mejor obra nacional tenemos El arte de volar, Ken Games, La guerra del profesor Bertenev, Endurance y Orn, Historia Universal 4. Y después ya tenemos otras categorías como mejor obra teórica, esto es una cosa sesuda a tope, como la novela gráfica por Santiago García, Alan Moore, La autopsia del héroe, esta me la quería comprar yo, me parece interesante. del tebeo al manga, una historia de los cómics del señor Giral, Bernet 50 años en viñetas del señor Giral, en Such Carlitos y Snoopy. O sea, estos son obras siempre en narrativa, quiero decir, con siempre sus dibujitos y sus cosas, pero suelen ser pues más reflexiones sobre las carreras y demás. Y si te gusta el mundo del cómic, a mí normalmente siempre me descubren alguna cosa, siempre suele estar bien. Luego también tenemos, pues eso, otros dos premios que son un poco honoríficos, ¿no? Toda una carrera, autor extranjero, tienes a George Pérez, Alan Moore, Frank Miller, Robert Crumb. Y Germán. Y Germán. Pues, gente de nombre, ¿no? Claro, y esta cosa, como hagamos quiniela. Es que esto vete a saber, da igual. O sea, claro, es quien le dé, sí, el jurado. Toda una carrera de autor nacional es José Ortiz, Max, Rubén Pellejero y Miguel Ancho Prado, que también está bastante bien. Así que. Más premios. A ver qué ganadores tenemos. Esto el 18 de septiembre será cuando se entreguen, me imagino. En las jornadas de Comunidad. Efectivo. Y después, por último, yo quería comentaros una cosa que me ha parecido súper noventera a tope. Y es que después de ver un... bueno, yo primero vi un pequeño teaser póster que aparecía allí un martillo en el suelo y tal... Un martillo con una cierta forma que nos recordaba a un personaje de los 90. No era Thor. Sí, no era, ¿quién podría no ser? Era el caballo. Billy Beta. Beta Ray. Rayos. Beta, sí. Madre sí. Mía. Que también eso es un descojono. Sino Thunderstrike. Es decir, Thor, pero con coleta y perilla. Y con mala leche y hablando mal. ¿Qué vas a meter? Hijo este put. Uy, no, eso no lo decía. Y... por la Comic Con. Uy, la Comic Con, el cómico de o como se diga. Esto da igual. Total, que parece ser que van a volver a sacar una serie limitada de Thunderstrike. En los 90 apareció este personaje dentro de, pues no sé cómo decirlo, esta corriente que había de los personajes malotes, oscuros. Están muy de moda, pues está muy de moda Lobezno, aunque Lobezno está de moda siempre. Sí. Estaba de moda el motorista fantasma, Punisher. Y en Marvel, pues estaba en esa época tan noventera en la que. Pues, ¿se decían... podría llamar Marvel Edge? El Marvel Edge. ¿Puede sí, ser? Al filo. Sí, señor. Sí, algo así. El Marvel Edge, sí. Vaya época más dura. En aquella época, me parece recordar que a Daredevil le tenían incluso con un traje nuevo que tenía como pinchicos así por los en lados. En esa época todo el mundo tenía un traje nuevo. Que tenía pinchicos por algún sitio. Sí, sí, sí. Además, Thor también tenía... tuvo su traje nuevo tontolaba, en plan... Sí. Llevo no, camiseta, pantalones... Sí que no, iba muy... Ojo, es que no me acuerdo, pero me estoy acordando de un número del Hulk de Peter David que le mandaban a pelear a Thor con él y luego les tiraban una bomba atómica encima que iba totalmente noventero. Lo típico que pasaba en los 90 en sí, Marvel. Bombas atómicas, ¿no? De siempre. Pues sí. No sabemos si es triste o si es alegre este momento. Si quiere decir algo más... que una simple serie limitada, nos podemos acojonar. Porque a lo mejor esto de Heroic Age quiere decir volver a los 90 de entre cabeza. Los 80 y los 90 nos están matando. Pues sí, es que estamos en una década nueva, pues yo qué sé, habrá que hacer algo en nuevo. En los 10, ¿no? Estamos en los 10. Estamos en los 10, ¿qué tal los 10? Los 10 pues son la hostia, pues los 10. Los 20, los felices años 20. Bueno, estos son otros. En los 10 bueno. Solo hubo una guerra mundial. Y con esto terminamos... nuestra extensísima sección de noticias, cómo nos lo hemos pasado. Ahora vamos a dejar con una promo y después vamos a escuchar una recomendación. Ahora la introducimos. iPod Touch, 300 euros. Conexión a internet, 30 euros. Cuenta de Megabload, 10 euros. Pasarse 2 horas escuchando a 2 frikis divagar sin parar no tiene precio. Para todo lo demás, auténticos creyentes. Auténticos Creyentes, el podcast sobre cómics y otras fricadas. Escúchanos en auténticoscreyentes.blogspot.com. Y ahora os voy a dejar con la recomendación de esta semana, que la semana pasada no tuvimos, así que la de los último mes. Sí, es el señor Roberto Pastor, que nos va a recomendar Muertos Vivientes. Hola, ¿qué tal? Anaís, Dani, Albertini, guapo, ¿qué tal? Bueno, soy Roberto Pastor, del podcast Café Log y antiguo editor de Zona Fandom y esas cosas. Zarafando es un blog de mierda, Albertini. Bueno, os he mandado otro correo porque el amigo Albertini me suplicó, se puso de rodillas, me imploró, o más bien, estaba yo deseando que me lo implorase, que recomendase un cómic pues a toda la gente de oyentes de Loveno Podcast, entre los que me incluyo yo. Y la recomendación que voy a hacer es una recomendación que ya todo el mundo... para eso recomiendo el Quijote. Porque eso ya lo recomienda todo el mundo. Digo, ya, pero bueno, si lo recomienda todo el mundo es por algo. Y es que Los Muertos Vivientes es un cómic que, francamente, pienso que debería leer todo el mundo. Incluso la gente que odia a los zombies, entre los que me incluyo yo también. Porque, amigos, yo el género zombie no es uno de mis favoritos, la verdad. He visto películas de Romero, solo aguanté una en realidad, la segunda parte de La Noche de los Muertos Vivientes, la del centro comercial, y me pareció un coñazo de película. Pero la verdad es que el cómic de Los Muertos Vivientes, como se titulaba Los Muertos Vivientes, lo ignoraba bastante. Dije, ¿para qué voy a leer esto? Es de zombies. Grave error porque este cómic me ha demostrado que Robert Kirkman, el guionista, es un grandísimo guionista, y que, tal como dice él en el prólogo del primer número, dice, yo voy a empezar esta historia sobre un policía en una situación llena de zombies y va a llegar hasta donde llegue. No voy a poner un final al empezar la línea, sino cuando acabe, acabará. Y es que está deseando que no acabe, porque lleva unos 70 números, aunque aquí lo están recopilando en tomos de 6. Llevan 11 números aquí, o sea, sean 60 y algo. Y está leyendo cada página con el corazón en un puño. Es increíble cómo una historia que... Bueno, ¿de qué va? Yo vengo aquí y no digo de qué va. Pues efectivamente va de una invasión zombie sobre el territorio de Estados Unidos, o más, no se sabe. Una invasión desconocida, no se saben las causas. Y una serie de personajes que están ahí y tienen que sobrevivir a los zombies y a los que no son zombies. Porque, amigos, aquí en este cómic se habla más de la naturaleza humana que otra cosa. No voy a ponerme aquí filosófico ni nada, ni profundo. Solo quiero que lo leáis para que veáis a qué me refiero. Yo he llegado a momentos en que estaba leyendo el cómic y me estaban temblando las manos. ¿Eres un blando de mierda? Sí, lo soy. Lo reconozco. Pero, por favor, leed Los Muertos Vivientes y compartid ese corazón encogido que se le queda a todo el mundo cuando lee este cómic. Y lo recomiendo enseguida. Porque, amigos... Como dice el dicho, comed mierda. 100.000 millones de moscas no pueden estar equivocadas. Un saludo a todos, hasta luego. Bueno, totalmente de acuerdo. Sí, sí, nos ha dejado sin argumentos. Yo no puedo decir nada malo de Muertos Vivientes, ya hablé de ella hace tiempo, que por cierto me tengo que ir a comprar el número 11, que ya está por ahí fuera, y yo la recomiendo encarecidamente a todo el mundo. Además, es buena, bonita y barata. Es buena, bonita y barata, sí. En este caso, sí. Sí, en este caso es buena, bonita y barata. Y os recomiendo también que estéis atentos en octubre cuando va a salir la serie de televisión que va a hacer la AMC, basada en estos cómics y en las que el propio guionista va a estar bastante dentro, y que han dicho que conscientemente van a partir del mismo sitio, pero se van a separar bastante del cómic, sí, para que la gente que se haya leído el cómic no diga, ¿pero qué coño voy a ver esto si ya me lo sé todo? Claro. Así que van a alejarse un poco de la historia en varios puntos, lo cual puede estar bastante bien. O igual no. Porque ya la original está de puta madre. Pero claro, desde ese punto de vista, yo ahora lo voy a ver sin saber prácticamente nada. Claro, lo que decía Robert Kirkman es que lo que no quería es que viniese la gente diciendo, yo sé lo que viene a continuación. Es que se va a morir ese, que claro. Le matan a ese otro. Bueno, eso de que le matan a ese otro y que le matan a ese no es spoiler porque cualquiera puede morir. Exactamente. Madre mía. O sea, no os encariñéis con ningún personaje. Mejor. Por si acaso. Encariñaos con los zombies que sufren. Eso es, hay para todos, además de esos. Y bueno, pues nada más. Esta pequeña recomendación. Y ahora vamos a pasar un poquito. Vamos a intentar hacer unas reseñas breves. Sí, reseñas breve España. Empezamos con las reseñas breve España. Primero, yo quiero comentaros Kingdom Come, que como podéis saber todos, tiene bastante tiempo, o sea, no es precisamente nueva, pero como muchos habréis leído en internet, cerró una tienda bastante famosa de Madrid, Crisis Comics, la ironía. y tenía bastantes cositas así de saldo y tal. Un amigo mío me dijo, pues te voy a comprar los 4 tomazos estos en tapadura de Kingdom Come. Digo, pues vale, porque no me lo he leído y es bastante famosa. Bueno, es uno de estos que en Marvel llaman What If, en DC llaman Elseworlds, es decir, una especie de mundo alternativo, ¿no? Bueno, que hoy en día ya en DC no existe mundo alternativo, es de la Tierra X. No sé cuál es. X no diga, que seguro que hay una que se llama así. Sí, hay una no, Tierra X. No sé si es Tierra 2, si es Tierra 3. De hecho, yo creo que te puedo encontrar. Tú sigue, que te voy a encontrar de qué Tierra es Kingdom Come. Pues tú sigue, entonces. Bueno, es una obra de Mark Waid y dibujada por el gran maestro ilustrador, portadista, que es Alex Ross. Vale. Es tan buena como dicen. De el punto de partida a mí me parece un poco cogido por los pelicos, no sé. Me pareció un poco extraño. El punto de partida tenemos un mundo en el que no existen... Vamos, no existen, no. Los héroes que conocemos... ¿Ya me los has encontrado? Tierra 22. ¿Ves? Puedes elegir cualquiera. Uno de las 50 y tantos que hay. Bueno, como decía, estamos en un mundo en el que los superhéroes que nosotros conocemos no están dándolo todo por la humanidad, sino que hay otro gran grupo, hay grandes grupos de superhéroes, un montón de nuevos héroes y un héroe, por decirlo de alguna forma, que se sobresale sobre todos, que es Magog, que algunos podéis recordar de otras etapas que ha tenido, por ejemplo, Superman. Yo es que me acuerdo ahora mismo de que salió la etapa de Austen. Pero bueno, en cualquier caso, estamos en un mundo DC en el que los héroes clásicos ya no tienen sitio y los nuevos héroes liderados un poco por Mago pues van un poco más por libre, ¿no? Matan si es necesario a los villanos y tienen todo un poquito en un equilibrio delicado. Después ocurrirán ciertas cosas que sacarán a nuestros héroes más míticos de su ostracismo, de su retiro, y empezará una batalla por ver un poco entre control, entre protección, entre cuáles son los límites en los que tiene que jugar un héroe, ¿no? Yo digo, el punto de partida, cuando lo leáis, al principio me resulta un poco incluso confuso, es como... Sí, empieza muy extraño, entonces, sí. Pero Superman, ¿qué cojones te has retirado? No estoy entrando en nada, ¿qué haces claro. Tú ahí? Si no ha pasado nada. En el primer número no os vais a enterar, o por lo menos la mitad del primer número no os vais a enterar. El primer número es bastante... es que yo creo que la premisa es un poco floja, pero bueno, no sé. No, es bastante confuso. Claro. Después, la verdad es que mejora. Mejora bastante. Está bastante bien. Es emocionante. Y tiene, pues, algunas versiones alternativas de los héroes de siempre, pues, que son curiosas de ver. Asunto fue mucho más explotado después en una colección en la que Alex Ross no dibujó, pero participó en los diseños, que fue aquella de Marvel, que era Tierra X... Universo X y Paraíso X. Que a mí me encanta. Que a mí me gustó mucho. Solamente me pude leer Tierra X y tengo. Porque después empezaron a publicarlo en tomos y me sangraban. Y solo tengo los dos primeros tomos de Universo X, me parece que era la siguiente. Sí. Pues Tierra X también trabajaba un poco este concepto de ese futuro un poco fastidiado alternativo que me gustó muchísimo. En este caso, Mark Waid yo creo que hace un buen trabajo, es una cosa muy icónica, muy de la base de los conceptos de los superhéroes y del universo DC. Y Alex Ross pues hace un dibujo pues como el que ha hecho siempre, muy fotorreferencial, muy bien hecho. La narrativa pues no siempre es como los mejores dibujantes en ese aspecto, pero tampoco es especialmente estático ni confuso. No es un Greg Land, por ejemplo, que ese es el señor maniquí y que hace todas las portadas iguales con la gente con los brazos abiertos. Sí, y bocas de muñeca hinchable. Y bocas, iba a decir, riéndose, sí. O lo otro. Es un gran ilustrador y la verdad es que pues... los rediseños de algunos trajes especialmente, y hay ilustraciones que son, pues la verdad es que muy bonitas. Si lo encontráis, son 4 tomos, me imagino que lo publicó Norma, que ahora lo tengo aquí al lado y no me acuerdo, sí, y así sí. Que originalmente no sería barato, pero oye, no es nuevo y a lo mejor se puede encontrar. De hecho, creo que tiene una primera edición de Beat. Ah, ¿sí? Cuando publicaban Norma y Viz, digamos, conjunta, en sus primeros años, creo a mí que la traducción de Viz no me acaba de convencer demasiado. ¿Por? ¿Qué tendría? ¿El arenero? Vamos, eso, bueno, eso es cuestión de costumbre, ¿eh? Ya me acuerdo qué otra cosa traducían. Ciudad Gótica. Bueno, es que eso sí, si cualquiera que se haya bajado los subtítulos de alguna cosa de Batman, de Ciudad Gótica y Joker también lo traducen. El Guasón. Pero bueno, eso son cosas, son tradiciones, ¿no? En Sudamérica siempre los han llamado así. Pues oye, tampoco claro. Digo nada, pero a mí me resulta especialmente extraño. Hombre, especialmente extraño, sí. Pero luego, después, a mí me encanta cuando... Porque Bruce Wayne en los primeros años era Bruno Díaz. Sí, sí. Y cosas de esas, pues. Es que traducen los nombres también, eso es una genialidad, traducir los nombres. Bueno, también aquí en España hemos hecho cosas como Dan Defensor. Sí, también. Por ejemplo, que eso es muy grande. Bueno, esto es todo lo breve que puedo ser. ¿Qué te toca a ti? Pues vamos ahí con... Como tú metías así una obraca en mayúsculas... Yo tenía pensado pues hacer también otra obra acá en mayúsculas, esa vez un poco más antigua, de hecho de hace 30 y pico años, estamos, 40. Estamos hoy clasicotes. Estamos hoy muy clásicos. Entonces, ¿qué es El Eternauta? Sí. El Eternauta es de H.G. Ostergel y Solano López, Francisco Solano López. Es historieta argentina, que bueno, es... digamos, una de las obras cumbre del TVO sudamericano, y me atrevería a decir también del TVO de todo lo que es Latinoamérica, ¿no? ¿En qué consiste El Eternauta? Pues El Eternauta se publicó además originalmente en el semanario Hora Cero, que es dedicado a ciencia ficción. Entonces, El Eternauta es la historia de una invasión, por así decirlo, una invasión extraterrestre en Buenos Aires. Entonces, bueno, pues resulta que la invasión empieza, pues tú imagínate, estás jugando en casa con tus amigos a las cartas, y empieza a nevar, y resulta que esa nieve no es nieve, sino que es algo que mata a la gente al contacto. Entonces empieza así. Entonces la historia también de supervivencia de Juan Salvo, que es el nombre del Eternauta, que será quien lidere un poco la resistencia contra los invasores, que son unos invasores que, por cierto, nunca sabemos quién son. O sea, son unos invasores que sí se les llama ellos en general, pero nunca salen sus soldados, sale la nieve, salen las manos, que son, digamos, su fuerza estratégica, que es, utilizan las armas más psicológicas, más todo, dirigen un poco, y salen los los gurbos, se llaman gurbos, gerbos, que son los que, digamos, la fuerza bruta. Y bueno, es una historia, no quiero hablar mucho, ¿no? Pero porque bueno, estamos ahí yendo a lo breve, pero es una historia en blanco y negro, dibujada muy bien, con un nivel bastante aceptable. Estamos hablando de un cómic de los que empezó a publicarse en el 57 y terminó en el 59. Y que, bueno, la invasión es en el 63. Entonces, lo que hacen es que es también un poco que, a ver, la obra, digamos que es un poco advertencia de muchas cosas. Es una obra que tiene muchas lecturas, que es muy muy profunda, que no es la historia, la mera historia de una invasión extraterrestre, ¿no? Sino que vemos cómo es una historia que refleja mucho, digamos, lo que es no solo la guerra, sino lo que es el miedo al enemigo invisible, el miedo a, bueno, el hecho de la guerra psicológica, porque estamos hablando de una obra que está en un contexto, pues que Sudamérica en esos años era un polvorín. De hecho, estaba Estados Unidos a través de la compañía, de compañías suyas, sobre todo las bananeras y tal, que sean repúblicas bananeras, que si después la compañía de la fruta estaba dando mucho por culo en Centroamérica y en Sudamérica. Y digamos que el autor intenta reflejar esto. Fijaos que es una lectura que con tanta lectura política, que se piensa, se sospecha que en parte de por estas ideas fue por lo que desapareció Oesterheld en el 68, puede ser, que bueno, desapareció en uno de los muchos regímenes políticos férreos que tuvo Argentina en esas décadas. Y bueno, como obra es imprescindible, absolutamente. Es una historia que te narra todo de una forma bastante creíble, o sea, dentro de lo que puede ser la ciencia ficción, pero te narra las cosas, digamos, con sus tiempos. Salen de casa, habla de la ley de la selva, del sálvese quien pueda. Digamos, a lo largo, como es muy también muy larga y se hizo a lo largo de mucho tiempo, se va notando cómo va evolucionando los personajes de ciertas maneras. Y bueno, pues, yo le doy 5 gafas de pasta, además. Bueno, sí, yo le he dicho qué puntuación le pone a la mía. Yo le voy a dar 4 pijamas. ¿Cuatro pijamas? 4 pijamas. A lo mejor me quedo corto, a lo mejor me quedo largo, pero bueno. Y para terminar, antes de despedirnos, vamos a hacer un poquito unas reseñas, ¿eh? De cosas que no han salido aquí todavía en España. Brevusas. Súper breve, ¿eh? Bueno. Es que así que ya sabéis, aquí vamos a soltar algún spoiler, así que bueno. Bueno, sí, eso. Alarma y alerta. Eso. Que aquí van a salir spoilers fijo. Asterios Poli, para empezar, la obra que comentábamos la semana pasada, que le habían dado un montón de premios y demás, que eran, ¿cuáles son los que habían salido? ¿Los Harvey? Lo habían nominado a los Harvey y había recibido los premios en los Eisner. Vale. Esta obra es de mi querido amigo David Mazzucchelli. Mazzucchelli. Bueno. Más que cosa dicte. Que nunca consigo decirle bien el apellido. Yo solamente reconozco que conocía a este autor de Batman Año 1, de su trabajo en Daredevil y poco más. Vamos, poco más, como que ahora mismo no me doy cuenta de si le conozco alguna cosa más. A mí me pasa lo mismo. Y ha publicado bastantes obras cortas y relatos cortos y cosas que se han recuperado en tomos y demás, que aquí no se han publicado. Esta es una obra larga, es una novela gráfica de 320 páginas que aquí va a publicar Sin Sentido, no sé cuándo. Creo que en este otoño, o sea que no, bueno, no puede pues, ser. Bueno, pues a no tardar mucho. Es una obra sobre que va sobre el protagonista, que se llama Asterios Polyp, que nace sin su hermano gemelo, que muere en el vientre de la madre, y es ese hermano gemelo no nato el que nos cuenta toda la historia de la vida de Asterios Polyp, y le vamos viendo a lo largo de toda su vida cómo va evolucionando. Es una persona muy arrogante, que cree tener razón siempre, que cree saber de todo, y vemos cómo va cambiando a lo largo de su vida. Y es una obra bastante, bueno, a nivel gráfico es muchísimo de experimentación, del trabajo de los colores, que no tiene mucho color y sin embargo les utiliza de una forma especial. Y es una obra muy interesante gráficamente. Y a nivel argumental, pues trata sobre el amor, trata sobre filosofía, religión, matemáticas, la arquitectura, muchísimo sobre arquitectura. El protagonista es un profesor de arquitectura en la universidad. Uh-huh. Y más o menos se puede decir que, por un lado, nos van contando la historia de su pasado desde que es joven hasta que ya es mayor. Y por otro lado tenemos la historia actual, que empieza cuando un día cae un rayo en el al lado del edificio de donde está viviendo él, y se incendia y pierde todo lo que tiene. Y entonces coge un autobús y acaba en un pueblo donde empieza a trabajar como mecánico. Y el contrapunto entre ese Asterios Polyp más maduro y el que va evolucionando cuando es joven es un poco el que nos sirve para dar toda la historia. La verdad es que, claro, no lo tengo todavía, pero yo me lo he leído bajado de internet, pero está viniéndome el original. Uh-huh. Y además, si lo van a publicar pronto, yo seguro que compro otro para regalárselo a alguien. A mí me ha gustado bastante. No digo que sea una obra fácil ni para todo el mundo, pero a mí me ha gustado mucho. Esto es auténtico de 4 gafas y media. Y de pasta a tope. Como las que tengo yo ahora mismo puestas. Estos son. La parto por la mitad y doy media gafa. De vale. Manera. Empieza ahora. Porque no son baratas las gafas. Pues no, ya me vas a contar. Y eso que me las compré en 3x1. Y lo otro que quería comentar es mi ansiado y esperado. Ahí le tengo, por supuesto, lo de los otros en mi estantería. Último tomo de la saga de Scott Pilgrim. El Scott Pilgrim's Finest Hour, el último tomo que esperábamos con ganas y a la vez pues con pena, porque se acaba, son 6 sí. tomos y se acabó. Pero siempre ha sido esta una historia que al final en 6 tomos, bastantes páginas, y se ha tomado su tiempo para contar la historia y hablarnos de muchas cosas distintas. Y yo creo que el último tomo no decepciona. Tú también te lo has leído, ¿no? Sí, a mí también me parece que está bastante bien y que... Es un poco como empieza tranquilamente, como más o menos como en todos los tomos. Sí. Y después pues va un poco a ese enfrentamiento que todos estábamos esperando desde hace un tiempo, y a responder algunas de las preguntas que se han ido planteando durante a lo largo de toda la historia. La obra, porque sí. Una cosa buena que tiene es que siempre tiene en cuenta más o menos todo lo que se ha contado. Sí. Yo es que hacía muchísimo tiempo que no tenía ganas de leer un número en plan, joder, ¿cuándo saldrá el siguiente número de tal? Yo no me acuerdo ya la última vez que me pasaba eso. Entonces tenía muchas ganas de leerlo. La verdad que sí, es un pedazo cómic, que además yo creo que si has leído Scott Pilgrim y te ha gustado lo que has leído hasta el momento, es un tomo de Scott Pilgrim al 100%, que... Sí, sí, o sea, te tiene que gustar. Que, yo creo que es el tomo, pero es el tomo más gordo de todos. Pues mira, puede ser, ¿eh? Mira a ver. Voy a ver. En estos momentos, alguien se está levantando de la silla. Es un duro momento en el cual nos levantamos. Ah, bueno. Por lo menos en apariencia. Sí que parece más gordo, y aparte, por cierto, tiene ahí cositas brillantes. En la contraportada y en la portada, es el único tema. También es como los libros estos infantiles de que tenemos de pequeños. Bueno, la verdad, este también me lo he comprado por internet, y la verdad es que como son muy baratos, si te los compras por internet, me parece que vale $6. y son 200 y pico páginas en tamaño manga. Y cualquier seguidor de Scott Pilgrim va a quedar, yo creo que bastante contento, un poco entristecido por el final, porque se acaba, quiero decir, o por el final. No, tampoco voy a decir cómo se acaba, que tampoco hice spoilers tan gordos. Porque cuando llega... Oh, se ha cortado. Bueno, yo solo quiero decir, señores de Universal España, ¿qué cojones es eso de estrenar la película el 10 de diciembre? ¿La han estrenado ya allí? Allí se ha estrenado ya. ¿Se ha estrenado ya? No, se estrena este viernes se estrena. El 13 de agosto. Pero si es que... Son 4 meses. ¿Y qué demonios pasa? A esas alturas, a lo mejor el DVD RIP ya está en la calle. Y con eso te lo digo todo. Con eso te lo decimos todo. Es que luego se quejan de que no va gente la gente al cine. Es que, tío, o sea... Y luego dicen, es que hay que doblarlo. No, no, no. Es que yo siempre me reía de eso. Ahora ya en las series de televisión no pasa tanto, porque las series de televisión se están currando mucho más sacarlas bastante rápido. A veces incluso tienen que parar porque las cogen. Sí. Pero me acuerdo que hacía una entrevista al doblador de House y decía, que tardáis mucho en doblar un episodio. Y dice, no, una tarde. Claro. Joder, pues una película en una semana, si quieres, que me da igual, pero que la estrenen en septiembre. Claro. Es que no es cuestión de hacer el tonto, pero es que, tíos, o sea, si una película es medianamente esperada, la gente no va a esperar 4 meses. No, yo me duele decirlo, pero o sea, a mí me gustaría verla en el cine, en pantalla grande, pero como sé que la mayoría de los sitios donde yo voy al cine no hay versión original, si encima puedo tenerla 4 meses antes en buena calidad, versión original, no sé cómo decirte. Ya. Si la pusieran en septiembre, diría, bueno, pues me espero. Claro, después os extrañará de que no vaya nadie al cine. Bueno, sí, irá la gente tal, pero vamos, troncos. Es como cuando me estrenáis películas que han ganado los Oscars. Seis meses después o un año después. Que la gente dice que ha ganado un Oscar. ¿De qué año? ¿De qué año? ¿De 2009? ¿Qué me estás contando? No. Ha sido una auténtica rapapolvo ya que estábamos. Sí, ya que... La película y luego ya veremos si está bien o no. Que sí, yo he leído de todo. Y he leído cosas no muy buenas de gente que sí que le gusta el cómic. Porque, bueno... Pero bueno, a ver, ahora yo lo voy a disfrutar por lo menos como algo más de la serie ya que se me ha acabado. Igual que podría disfrutar ese videojuego tan retro y tan chuli que han sacado. Ese mola. Además, vamos a hacer publicidad. Uruloki hace un sorteo dentro de poco. ¿Ah, sí? Sí, de... ¿Es hoy? Te da dentro de nada. Es que lo he visto la semana que viene, creo. También salía en... ¿Eso era de las tortas? No sé, lo he visto en más blogs. Puede ser. He visto en bastantes blogs un concurso para ganar ese juego. Para PlayStation 3. Para que te den los puntos para bajarte el juego. Yo no tengo la PlayStation 3. Yo tampoco, pero si gano, me da igual, me la compro. Bueno, no lo sé. Básicamente. Ya llevo mucho retraso. Pero bueno. Digo, no podrían los señores de la Xbox, ya que tengo yo Xbox. Hombre, ya te digo, ¿no? ¿Qué más da? ¿Qué más da PlayStation Network que Xbox Live? ¿Qué más da? Pues sí. A lo mejor los de Sony tienen los derechos de... Pero el juego es multiplataforma, creo. No me digas. Bueno, en fin. Y ahora, ¿qué ibas a comentar por ahí? Yo iba a comentar así muy brevemente el nuevo evento Marvel. Bueno, el evento... Es un evento reducido, ¿no? Es mini evento. Es evento de Daredevil. Que, bueno, pues se llama Shadowland, bueno, ya voy a explicar un poco. Digamos que en el último año, veréis en septiembre, va a sacar Panini el tomo que lleva directamente a Shadowland. Ah, ¿ya han dejado de hacer... ¿Han pasado a tomos o qué? Sí, van a pasar a tomos. Joder, macho. O sea, dijeron... Dejo de comprar un día. Y... Ya han dicho... Sí, pero es el primer tomo después del 500 de la etapa de Bruce Banner, ya la etapa esta de Andy Diggle, vale, la van a sacar en tomos de en 100% Marvel, vale. Además. Y bueno, pues digamos que Daredevil ha estado estos últimos años bastante puteado. Bastante. Solo por decir una cosa, no sé qué pasa con Daredevil, pero todo el mundo le putea. O sea, yo creo que... Encima que es ciego. Que fíjate, Spider-Man... Que fíjate que le pasan cosas, joder. Pero yo creo que bendito es. Joder, si comparamos vidas, Bendito es. No, la verdad es que este... Pero a Daredevil, vamos, le pasa de todo. Entonces, bueno, pues hemos llegado a un punto en el que Daredevil, tras la etapa de Brubaker, que es lo último que se ha publicado en España, que ya se publicó ya hace meses, digamos que se hizo jefe de la mano de la sexta ninja. ¿Cómo se llama? Sexta ninja. Y... Que pelea en el barro. Que pelea en el barro. Vamos a llevar a la mano, Sergio. Vamos a llevar a la mano. Y bueno, pues digamos que la primera saga de Andy Diggle se llama La mano del diablo. Y va sobre cómo la relación de Daredevil con la mano y con la cocina del infierno. Digamos que Daredevil ha decidido dos cosas. Primero, que la cocina del infierno va a ser su feudo. Entonces, bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Siempre lo ha sido. Pero ha decidido que adiós, fuera policía, fuera justicia, él se instaura como dueño, señor, juez, parte y verdugo de todo el barrio. Esto, claro, primero pues sus enfrentamientos con Norman Osborn, con el barrio, que fue, digamos, ya lo que como la gota que colmó el vaso. Después ha estado en Japón en plan, chicos, soy el nuevo dueño y señor de la mano, respetadme. Y bueno, pues llegamos a Shadowland, que es su fortaleza, es el evento que recibe el nombre de la fortaleza que se construye allí en la cocina del infierno. Y digamos que ha empezado, lleva dos números más especiales tie-ins, por ejemplo con Daredevil. Y de momento el primer número bien, pero el segundo nah, en plan, sí, estamos viendo a un Daredevil, además se ha vestido de negro con las letras en sangre, podríamos decirlo, ¿no? Empezamos como Thunderstrike, mal vamos. Sí, mal vamos. Y bueno, que pues digamos que es un poco el enfrentamiento, en plan, lo que surja, porque ya también sabemos que la mano quiere manipular a Daredevil. ¿Cómo no? A pesar de que Daredevil no se quiere... Bueno, empezó en plan cogiendo la mano como unas intenciones, pero después se ha ido viendo que las intenciones no eran tan limpias, ¿no? Porque decía, venga, yo cojo la mano pero para destruirla, pero de momento parece todo lo contrario. Y bueno, como salga lo que estoy diciendo, es que el primer número mola porque tiene el golpe de efecto de atención, spoiler, matar a Bullseye. Así es el homenaje que hacen a la muerte de Electra. Sí, igual, y tal, con los tridentes, con los tendedores de Electra, pues tal. Y nada, voy a esperar antes de ya opinar en profundidad, pero de momento me está pareciendo un bluff, un farolaco impresionante. No sé, me esperaba... No me estaba disgustando la etapa de Andy Diggle aquí en Daredevil, pero yo creo que no se la está cagando bastante. Por otro lado, nos encontramos con que al final de esta saga parece ser Marvel está anunciando a través de unos teasers bastante majos que después de Shadowland habrá un nuevo Hombre sin Miedo. Entonces de momento ha aparecido Kraven el Cazador, Gambito, Nova y no me acuerdo del otro. Yo tampoco, pero sí que lo he visto. Bueno, el caso es que están ahí. Joder, lo de Nova, ¿este cojono? Nova de Daredevil. No. Es que entre Nova de Daredevil y Kraven el Cazador de Daredevil. No, es que es todo surrealista, sí, es un poco raro. No sé, es súper raro. Yo creo y espero que nos esté mareando la perdiz para que después no pase nada. Que es lo que siempre pasa. Es como el teaser de Spider-Man X-Men. Es una cosa que sabes que no va a pasar. Por mucho empeño que tenga. Y nada, vamos ahora Con Anaís, que nos ha dicho algo, sí, ¿no? Espera, antes te quiero decir una cosa. De todas formas, ¿qué manía tienen los autores últimamente de Daredevil de acabar las etapas jodiendo al de después, ¿no? Un poquito. Ya lo comentamos la semana, el programa anterior. Sí, lo dijimos el otro día. Pero vamos, ole los huevos de los guionistas. Es que siempre es en plan, bueno, voy a hacer esto. Pero tú no te vas. ¿Eh? No es cosa mía. Bueno, ya, que ya lo dejamos. Bueno, que eso. Coméntanos que te tenga por alguna cosilla por ahí, Anaís. Sí, venga, Anaís, coméntanos. Pues sí, para aquellos que son fanáticos del stop motion, yo particularmente lo soy, este es un stop motion bastante peculiar porque está todo hecho con papel, son figuras de papel, no en plan origami, por suerte, y el título es Mary Shelley Frankenhoe. Excelente, excelente, altamente recomendado. Humor muy negro, así que si sois un poco susceptibles o las bromas pesadas no son lo vuestro, pues mejor no verlo. Dani, creo que tú lo has visto, ¿cierto? Sí, yo lo he visto. Además, sabiendo que era de Adult Swim, que es una cadena que emite dibujos que a mí me gustan bastante. Esto, por ejemplo, también tenían antes Robot Chicken, que también es en stop motion. También son capítulos cortitos de 10 minutos. Y el primero no me gustó tanto como el segundo. El segundo me gustó más. Son bastante brutos, sí. Son muy brutos. Aparte, cabe decir que el primero, el inicio tiene un rollo película porno de bajo presupuesto. Sí, ¿no? Un poquito sí. O sea, yo no conocía este grupo. En realidad, ni siquiera recuerdo exactamente cómo fui a parar a esta serie. Pero fue bastante peculiar porque debo admitir que pasado el primer minuto y medio, lo que me mantuvo viendo fue, ¿esto es una peli de bajo presupuesto, casera? O sea, ¿hay alguien tan cutre que pueda hacer esto? Por suerte mejoró significativamente. Claro, es que decir que el principio de los episodios es en imagen real, súper hincho, súper cutrísimo y la verdad es que dan ganas de quitarlo. Sí, o sea, no os asustéis, ¿eh? No, eso, que no se asuste la gente cuando, si se lo descargan o lo ven en algún sitio, que el principio es muy cutre y no tiene nada que ver con el resto. No, el resto de la imagen es muy limpio. El primer capítulo a mí me gustó mucho, ¿ok? Yo voy a dar un único detalle, que es que aparece Michael Jackson. Sip it. Ah, el primero es el de Michael Jackson, de esto, vale, sí. ¿Vale? ¿Y el segundo cuál en era? El segundo está Mr. Obama. Ah, sí. Ese es muy bueno. Ahora, que quede claro, el segundo capítulo, si sois un poco susceptibles, ni hablar de verlo. Sí. Porque aquí me van a tildar a mí de casi cualquier cosa y ya me veo yo siendo linchada en la red por recomendar esta serie. Ahora, que quede claro, que es todo en tónica de humor. Lo que pero pasa es que a mí me parece que las series de Adult Swim en general, si no tiene sentido el humor y te ofendes fácilmente por cualquier cosa, que yo creo que es parte de la gracia que tienen porque son americanas y ahí la gente sin seriedad se ofende por cualquier cosa. Sí, a ver, sí es cierto que tienes un grupo, siempre hay un grupo social que reacciona, ¿no? Y el problema es que son, claro, es un país con tanta gente que básicamente tienes un grupo social que se ofende por casi cualquier cosa. Exactamente. Sí. Básicamente. Tienes mucha probabilidad de encontrar muchos frikis de muchas áreas. Ahora, a mí, yo creo que deberíamos podernos reír de más o menos todo. O sea que yo voy en contra del concepto de tópico sagrado, ¿no? Incluso ciertas cosas que a mí a lo mejor no me pueden parecer graciosas a priori, parto del principio de que en el momento en que nos podemos reír, pues mira, se hace menos serio y podemos limar ciertas asperezas también. Acabado el momento filosófico y sociológico, decir que es muy buena. Yo he visto los primeros tres capítulos, sí, tres, y realmente la recomiendo. ¿Okay? Aparte, el tipo de figura de papel que usan es muy, muy chulo. O sea, muy, muy guapo, la verdad. Da un efecto muy... Sí, la verdad es que yo no sabía que era de papel y la verdad es que me sorprendió lo bien que queda. Sí, o sea, muy muy bien el montaje. Lo dicho, si hay algún oyente que la vea y que no desee lincharme por recomendar series que se burlan de las cosas sagradas, que nos escribe y nos comente su opinión. Y si no, y irá si al no, directo de tu yo casa sí que y ya casi te que irá a... no, yo si queréis lincharme, pues mira, yo casi que paso. No me va bien esta semana, ni la próxima, ni nunca, pero En la pelea con Ninja, pues estará ya presente, así que claro, yo voy a ser el referee. se te puede retar. Se te puede retar, ¿no? ¡Te reto! Vístete de ninja y baja al barro. Perdón. Primero, que mi compañero de equipo me rete, ¿no es un poco? No, no, no, no, yo no lo digo. Yo digo como Pero si tiene. alguien lo hiciera. Ah, Compañero vale. de equipo, porque el Sergio también es compañero tuyo. Claro, Sí, vas no, o sea, corazón aquí esto. dividido. Yo creo que me voy a ir a por pan ese día. Por pan. A por pan. Se fue a por tabaco y no Para el volvió. bocadillo. A por pan, directamente. Va a ser ese día que la madre de uno le dice: hija, tráeme pan. Y me voy a ir caminando hasta Madrid para llevarle el pan en procesión. ¿Quieres dos barras? Dos barras, venga. Ya te las llevo, madre, que estén fresquitas. Pero bueno, lo dicho. La verdad es que yo lo recomiendo, ¿okay? Quizás ver una serie norteamericana tan poco polite llame un poco la atención, ¿no? Sobre todo con ciertos temas muy escabrosos en la sociedad norteamericana, que muchas veces se rehúsan a reírse de ellos. A mí me sorprendió gratamente. Pero, claro, si sois un poco sensibles, pues a lo mejor no es la mejor serie. Cualquiera que escuche esto no puede ser sensible, o sea, no te Sí, ¿qué preocupes. sabemos nosotros si entre unos Bueno, si oyentes no, tienen pues un porque sí. corazoncito tierno y dulce? Sí, seguro que lo tienen, pero si nos han escuchado todos los números que hemos hecho, tienen que no ofenderse por nada, porque ha habido ciertos comentarios de Sí, todo bueno, pelo y lo que ha quedado fuera. Sí. sí, hemos hecho alguno chungo, no lo voy a negar. Pero aún así, siempre lo mismo. Yo creo que es desde el respeto. No creo que su intención sea realmente ofender. Creo que eso es reírse. Y está, basta ya de tener tanto cuidado con todo, con que aquí no se pueda dibujar según qué cosas o no se pueda hablar de según qué temas. No. Bueno, una cosa, y advertir para los que no lleven muy bien el inglés que no hay Ah, no hay subtítulos subtítulos, eso no en lo la red. sé. Vale. No, no, ya te lo digo yo que yo este tema le controlo, no hay subtítulos en internet ni nada. Y sí que han ido saliendo, me parece que ya hay hasta 6. Lo que pasa es que las temporadas en Adult Swim pueden ser de 6 episodios, de 10, de 15 o de 20, y nunca se sabe, ¿no? Son Vale. episodios de 10 minutos, ¿vale? Sí, sí que es cierto que el primero, sobre todo, es un pelín difícil de pillarle el acento. No, yo no lo voy a negar. Ahora, no me había fijado yo que no tenían subtítulos, la verdad. O Lo sea, que pasa tú, que ya te digo tú que eres muy muy como una mujer listo. del mundo. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Pero no, bueno, Mujer del mundo, básicamente. ¿qué pasa? Es que eso suena No, no. mal. A ver, yo sí que es cierto que normalmente las veo en versión original. Y si busco subtítulos, pues los suelo buscar en inglés para practicar. Pero bueno, el primero se hace un poco rudo sin subtítulos. No lo voy a Es negar. que es una serie bastante minoritaria, incluso en la red y Sí. demás. Entonces, Es como yo probable. solamente lo he visto en un sitio de descarga directa y torrents. Claro, O sea. yo lo pillé por torrent, justamente. O sea, Sí, yo tal cada cual. tanto tiempo. Ah, así fue como lo pillé, exacto. En mi búsqueda de nuevas series que ver. Porque se me había Uf. acabado. Que tiene muchísimo peligro ¿Cuál es hacer el eso, Google? ¿eh? Nuevas series Eso que tiene ver. muchísimo peligro, ¿no? Y de repente, voy a ver qué hay. Bueno, a ver, yo a las series normalmente les doy una temporada. Si en una temporada no me enganchan, y es difícil porque yo me engancho a casi cualquier serie que no sea cursilona, y alguna cursi también. Bueno. Yo no, yo les doy 5 o 6 episodios. Yo les doy. A ver, ¿me gusta el A ver, si primero? el piloto no me Sigo. gusta absolutamente nada, a veces si veo que puede haber algo, el segundo, pero... Claro. No, yo es que hasta una temporada, o sea, porque bueno, soy de esas que a lo mejor un fin de semana se sienta, ve una temporada entera y es como, bueno, venga, va. Sí, yo también soy de esas. ¿Cómo se nota que no tienes mucho a series que ver? Bueno, eso depende de cómo lo veas, ¿eh? O sea, sencillamente a mí me da por. O sea, me molesta empezar una serie que están haciéndola, que están haciendo la primera temporada, porque si me obsesiono, eso de estar esperando una semana lo llevo muy mal. Ah, vale, o sea que tú lo del día a día lo sufres. Lo llevo mal. O sea, me pasa con un par de series, con Dexter, por ejemplo, sí que me pasa. Y claro, estoy en ese permanente comerme las uñas, ¿no? Esperando a ver cuándo vea, cuándo baja, cuándo baja, cuándo baja. Me está pasando con Futurama ahora y lo llevo bastante mal. No, no, no lo voy a negar. Me está pasando con IT Crowd también y lo llevo chungo, porque es eso, es Y IT esa. Crowd ya se ha acabado. O sea que. Así que nada, hasta la cuarta Hasta temporada vete a que saber viene, cuándo. la quinta. Bueno, entonces me ha atrasado, porque no me debe faltar algún capítulo. Entonces, claro, me falta el capítulo de la semana, de las últimas 2 semanas que he estado fuera. Exacto. Pero en general llevo mal esto de estar esperando. Llevo bastante mal. Bueno, y aquí termina el episodio más de series a lo loco. Con series y a lo loco. The TV Slayers es un podcast con mucho glamour que habla sobre series de televisión. Es series más buen rollismo, más mujeres. No hay forma de que yo pueda resistirme a eso. Es la mejor forma de introducir a mi pareja en el mundo de las series sin que me diga que soy un friki. Me encanta que la gente piense que estoy loco cuando empiezo a reírme solo. Pues ¿sabéis qué os digo? No se puede describir a las TV Slayers. Búscanos en thetvslayers.com. Después de esta promo, en un programa que nos está quedando súper largo, vamos a ver qué cifras tenemos. Me acabo de asustar. No, no voy a decir nada, pero nos acabamos de asustar muchísimo, Dani y yo. Esto No voy a decir nada porque básicamente lo que tengamos ahora de grabado, después con los cortes y todo eso, pues será algo, a lo mejor un cuarto de hora menos. No, algo, ya podría ser una hora menos sí, ya podría ser una hora menos. en Canarias. Pues creo no tenemos correos, pero sabéis que nos podéis mandarlo a novenopodcast@gmail.com. En Twitter nos podéis seguir a @novenopodcast. O sea, que es que Anais lo dice todo y luego no dice Sí, ni el correo ni dice ni nada. nada, nada. Sí, porque hemos estado Anais cada vez que comenta algo, dice, lo dejo a los oyentes. Sí, que pueden decir los oyentes lo que quieran. Pero claro, después a quién le Hola, toca. bienvenidos al podcast. No me gusta Ahí, concretarlo. después nos mata, después nos mata. Y Pues bueno, es que se ha ido, por eso me claro, meto es con que se ha ella. ido. Después hay magia por aquí. Porque se ha ido un momento a hacer un recado. A por pan, se ha ido a por pan. Se ha ido a por pan y después vuelve para despedirse. Sí. Ha hecho la reseña de Frankenhall, se ha ido y ha vuelto para despedirse la niña. Y bueno, deciros que, como ya os pongo, este es un la season, la el volumen final. Esto significa que no volveremos hasta septiembre, bien entrado Por lo septiembre, menos no en esta forma. o no en esta forma. Eso, efectivamente, Y lo dejamos ahí por si lo acaso no hay dejamos nada. ahí porque puede que haya que no nos echéis de menos o puede que nos echéis de menos demasiado. Pero no nos van a echar de menos de todas formas. No, no, para nada. Y bueno, volveremos en septiembre con el volumen 2. Ya ya hasta que, en Hasta principio, que el cuerpo hasta que aguante. el cuerpo aguante. Dejadnos pues impresiones de lo que ha sido este primer volumen. Volvemos con el volumen 2 con cambios. Veremos a ver cómo manejamos esto para que no nos salgan programas ultra Iba largos. a decir yo que prometemos intentar ser más cortos. Sí. Entonces, bueno, pues ya el volumen 2 yo prometo que es ser más ligeros. Eso querrá decir que ya no voy a volver a salir, porque es la única solución para que No, sea Dani, ligero. no. Bueno, pues nada, despídete. Bueno, amigos, amigas, ha sido un placer. No pensé que íbamos a llegar a los 6. Esto no va con la audiencia ni nada, simplemente que no pensé que íbamos a conseguir grabar 6 episodios seguidos. La verdad es que me lo he pasado bien. Como siempre tengo ese problema de exceso de verborrea y no siempre con sentido. Pero bueno, nos hemos divertido, nos lo hemos pasado bien y esperemos que vosotros hayáis disfrutado, aunque hayamos tenido algunos programas un poquito largos y eso, pero bueno, que os hayáis enterado de alguna cosa, que algún cómico os hayamos descubierto y que nada, que sigáis escuchándonos y que os pongáis en contacto con nosotros para cualquier cosa. Pues eso, Anaís, despídete. Bueno chicos, esto es todo por esta semana. Decirle lo de siempre, decirle a nuestros oyentes que estaremos encantados de comentar vuestros mails, de poner vuestros autocorreos, así que por favor, escribid, contarnos vuestra opinión, qué habéis leído, recomendaciones, incluso hasta regaños, que estaremos encantados. Un gran saludo desde aquí y nos seguimos escuchando. Chau. Y casi la despedida de Anaís, imprescindible en estas, por supuesto, en estas formas. Además, nos ha dicho unas cosas preciosas. nos vemos ya pues en septiembre con el volumen 2. Y bueno, un placer haber estado estos 6 programas. Un placer el hecho de que nos hayáis tenido aquí en vuestra compañía como oyentes. Muchas gracias cuando nos habéis escrito. Muchas de nada cuando no. Pero bueno, ya sabéis que aquí estamos para lo que queráis. Podéis proponer todo lo que queráis, ya lo sabéis. Y nada, nos vemos luego, ya no hacemos ni puñetero caso, luego. Efectivamente, luego nos haremos caso. Pero bueno, vendremos con un formato algo cambiado. Ya veremos cómo lo montamos. Y nada, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Conectar, que los conectaditos saben hablar.